Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia en este día miércoles 26 de septiembre. De septiembre. 26 de noviembre, ya terminando el año. Justo estaba leyendo una nota respecto a septiembre. Pero comenzamos este día miércoles. Ya llegará Inés, que va a llegar un poquito más tarde, según dijo. Por lo menos a mí no, pero le dijo Alfonso que sí nos va a acompañar hoy día. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, Toño. ¿Bien? ¿Todo bien? Con un poquito de pena porque, falleció una amiga. Ah. De esas amigas de muchos, muchos años. Estuvimos trabajando juntos en un centro juvenil allá por el año 68, 69. Y bueno, la vida es así y llega el momento de partir. Mala cosa. Descansó. Pobre. Porque está bastante malita. Y un saludo para su familia, la familia Sepúlveda Díaz de allá de Villa Las Américas. También a todos sus familiares. Bueno, mandaba un saludo también acá a la familia de ella. Y bueno. ¿Cuál era su nombre? Miriam Sepúlveda. Miriam Sepúlveda. Mandamos un saludo a la familia de Miriam Sepúlveda y a los amigos también, a la gente. A todas las amistades. Los saludos para la gente de San Fernando, de que nos escuchan a través de Aucan, y para la gente de San Antonio que nos escuchan a través de las ondas de Radio Galáctica. Exacto. Un saludo para todos ellos y bueno, para todos que nos escuchan a través de las ondas de las redes sociales. Internet. También saludo especial, un saludo especial para todos aquellos, porque me he enterado que hay bastante más gente de la que uno imagina que nos escucha y que están pendientes de lo que estamos entregando y conversando. Y para bien y para mal. Sí. Por supuesto. Uno le da pudor a ese tipo de cosas ya. Me faltó saludar a la gente también, por ejemplo, de San Fernando. Uh-huh. O sea, perdón, de San Antonio, en la Radio Galáctica. Galáctica.cl también. Es importante aquello. Así que le mandamos un saludo ahí a un saludo Alfredo, para, por ejemplo, que él está en los controles. Saludo también para la gente que vive en San Fernando y que nos escucha y que están pendientes del programa y que están en comunicación muchos de ellos por las diferentes redes o por, ya saben, pueden llamarnos al teléfono y así tener un contacto más directo y personalizado con nuestros oyentes. Día a día, acá en el matinal de Radio Villa Francia, que se transmite todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde, dependiendo las circunstancias del momento, a excepción del día viernes que comienza a las 10:30 de la mañana. Así que les invitamos a todos a estar atentos al matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada o por www.radiovillafrancia.cl. Y ahí en un ladito, en un rinconcito, dice online. Ustedes entran y pueden escuchar nuestra emisora todos los días. Se supone que estaría por llegar Inés, yo creo que va a llegar en cualquier momento, y vamos a poder compartir con ella acerca de toda la situación y del quehacer tanto nacional, internacional, como también el acontecer local, que también es muy importante tocarlo, porque son las noticias que no salen en los medios de comunicación convencionales, y que por lo tanto muchas de las informaciones que son interesantes para el común de la gente quedan guardadas porque no son o espectaculares o no hablan de la farándula. Entonces, obviamente, no se tocan. Nosotros nos preocupamos justamente de la persona, del ser humano, de lo esencial, del quehacer de cada día, tanto de las organizaciones sociales, políticas, culturales y poblacionales. Hay gente que vamos a estar conversando hoy día respecto a distintos temas. Uno de esos es que ayer en la noche, madrugada, tipín 12:30 de la noche, se termina ahora aprobando el reajuste en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un reajuste de 6% nominal, que en la práctica viene siendo así como algo como 0,5. Un 0,5, 0,6, no más que eso, claro, en términos de la previsión de la inflación y lo demás. Esto, claro, en términos del sector público es bien poco, para la mayoría. Pero para un poquito de gente, estamos hablando de ministros, de subsecretarios, de parlamentarios. La presidenta. La presidenta, que es la que más gana. 500 luquitas. Sí. Más, así, de una. Claro. Aquí está discutiendo, disculpa la tardanza, pero está precisamente discutiendo con Michael o Michael Castillo. Gente, cosa importante. Cuando vayan a enviar un documento, cuando envíen algo y todo lo demás, para discutir, léanlo, porque igual es importante. Que ayer decía que nadie de la nueva mayoría había votado a favor del tema del reajuste, si votaron la nueva mayoría. Y me dice, bueno, después ninguno comunista votó a favor, Lautaro Carmona votó a favor también. Porfa, sí. Lean las mismas listados que nos envían. Para que cachen, si no van malas, si tiene que ver con un tema de... Es como la niña engañada o el niño engañado por sus respectivas parejas que dice, no, si no me está engañando, pero mira, está al lado tuyo. Claro. Con el otro. Transparentar las situaciones es súper importante. Sí. La verdad no hará aunque libre. Aunque duelan, porque de repente no todas las cosas van a ser miel sobre hojuela. Hay cosas que de repente uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero hay que asumirlas y hay que aceptarlas y hay que evaluarlas y hacerse la autocrítica en cuanto o la crítica a su gente cuando es necesario. Siempre. Porque si uno va tapando cosas, después cuando se destapa, la situación es mucho peor. Uh-huh. Es mucho más vergonzosa y ya no hay forma de poder justificar lo injustificable. Toda la razón. Estamos hablando de... aquí hay otra polémica entre medio que es mucho más que eso. El tema es complejo porque hay un quiebre entre la ANEF y la CUT, por ejemplo. Uh-huh. Y que ayer fue bastante tenso por lo demás, sí, en términos de declaraciones. Me refiero a que haya acusaciones directas a la CUT, no solamente de aprobar fácilmente el tema del gobierno, sino que ni siquiera haber participado de varias reuniones. Que un poco también lo que han criticado otros, por ejemplo, recuerdo perfectamente a otros gremios, que criticaban que ni siquiera había ido. Los portuarios, me acuerdo, que tuvieron ese problema con la CUT allá en el norte. Sí, no, pero no tiene que ver con que lo fue a ver o no lo fue a ver o no fue a la reunión. Acá está, hay una cosa que se llama la mesa del sector público y que negocia el tema de reajuste. Bueno, hay dos tipos de reuniones, unas que son con el gobierno y otras que tienen que ver con las coordinaciones internas. A esas no habría asistido el tema de las coordinaciones. De hecho, hace una semana lo mencionamos a propósito de una información de la crítica que tienen algunos gremios. Finalmente, el día de ayer terminan en la madrugada, prácticamente del martes, aprobando el reajuste, por lo menos casi 12 gremios, todos controlados por la CUT. Está el Colegio de Profesores, Confusam, para que uno se dé más o menos cuenta. Y ahí la ANEF dice, nosotros no aprobamos esta vaina. O sea, no, este es un acuerdo cagón. Perdón, la palabra que ocupó fue ratón. Sí. Y miserable y de migajas. Eso fue, estos tres conceptos se ocupó desde la ANEF, particularmente en, desde lo que fue Raúl de la Puente. Y, por otro lado, el ministro Arena, Javier Blanco, Bárbara Figueroa y otro equipo más, contentos, felices, obvio. Sí, satisfacción, dijo Alberto Arena. Y se manda urgentemente, con suma urgencia, valga la redundancia también, al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que sea ingresado, pase hoy día, y hoy día entre ya a la Cámara de Senado y sea aprobado para que entre en vigencia el 1 de diciembre. Obviamente, para la mayoría del sector público es muy poco, por el reajuste real que va a ser, que no pasa de 5 o 6%, no más que eso. De hecho, es más tirado para un 5 que para un 6. Sí. Y... pero los parlamentarios, por otra parte, particularmente el Cámara de Diputados, hubo un proyecto presentado, una indicación que tenía que ver con congelar el reajuste a quienes ganaran más de 4 millones de pesos. Porque obviamente, el aunque sea mínimo en términos de porcentaje, va, ¿cómo se llama? Aunque sea el mínimo porcentaje, el aumento que van a tener un grupo muy pequeño reducido de gente es altísimo, 500 claro. lucas de una. O sea, estamos hablando de que gente gana 200... ¿cuánto está el sueldo mínimo hoy día? ¿$225,000 pesos? 225. Ya, imagínate. Más del doble, más del doble, de una pasada, no se demoraron nada. Y se demoraron un día. Sueldo mínimo se demoró 4 meses en discusión. Pero que era histórico. No. Sí. Como dirían nuestros estimados amigos, homenaje, vendría siendo un repudio al día histórico. Claro. Ahora el asunto está en que, bueno, la ANEF está totalmente en desacuerdo con esta situación. Porque lo que dices tú, esa posibilidad de que todos los sueldos mayores de 4 millones fueran congelados, habría plata como para que los sueldos menores de 4 millones pudiesen aumentar más aún, obviamente, si es que hay tanto problema de que no hay plata. Ahora, la otra situación que se da es que tengo entendido de que hay el paro que comenzó ayer de parte de la ANEF continúa hoy día. Porque más allá que continúe el trámite y que haya sido aprobado, ellos siguen en paro para poder lograr que se o se revoque aquello la Cámara de Diputados o que bueno, que haya alguna solución más más, como te dijera, aceptable en cuanto a las remuneraciones para el sector público. Claro. Así es la cosa, vamos a estar profundizando en aquello, vamos a estar profundizando en lo que pasa con el paro docente, por ejemplo, el Colegio de Profesores, la dirección del Colegio de Profesores se juntó ayer y decidió no hacer una consulta nacional docente, vamos a una asamblea nacional, como siempre, está. Vamos a respetar nuestra propia institucionalidad y vamos a dirimir. Y parece que van a aprobar. Evaluarlo como positivo nuevamente el acuerdo, obvio, quiere decir que estaba malo. Claro. Pero bueno, vamos a estar viendo porque eso así sigue molestando y sigue generando indignación. Y en vez de estar bajándole el perfil, lo están aumentando cada vez más. Oye, saludo a toda la gente, saludo a Perú, saludo a... estoy viendo acá a Severina Portea, a Pichi Huenchu, al Sebastián Landazuri, a Rodrigo González, a la gente que se está sumando a través de las redes sociales. Recuerden que también estamos a través de Twitter, hashtag matinalRBF. Ocupen la V corta. Va a faltar el que ponga una V larga ahí. No faltan, po. ¿Ah? Sobran. Sí. Buenos días. Hola, te dejo un regalito, mire. Esto es para comprarme, ¿no? No tengo necesidad de comprarte. Ah, como ahora llegas tarde, le avisa a otra gente, ¿no acá, que se coordina? Perdón, yo trato de coordinarme contigo, pero tú a mí no me contestas. El teléfono está al lado. ¿Hablamos por teléfono hoy día? De hecho, estoy de temprano acá. No, es que para mí esto no es temprano ya. Me tenéis madrugando. Para mí esto es, ¿cómo se dice? Esto es temprano. No. Madrugar es la gente que se levanta a las 5:30, 6 de la mañana. No, está así. Loco, te claro, madrugando. Por que uno está despierto, por lo demás. Sí, pues, menos no esto es madrugar para mí. Ajá. Pero bueno, te traje un regalito. Eso, ya, bueno. Si no lo quieres, me dice nomás. Si no lo quieres, lo rifamos acá. No, lo comemos acá, con el líder. Uh-huh. No, yo no como. Yo no como. Ah, sí. Pero te das cuenta que después me dicen que yo soy la que hago bullying y todo. Ya, lo voy a dejar ahí nomás. Buenos días a todos los queridos radios escuchas. ¿Cómo están todos? Porque hablas como hija de Afrodita. No hablaba como... ¿Tú querés acaba, hablar como hija de Afrodita. Para hablar como hija de Afrodita tendré que decir, Oli. Acaba de hablar como hija de Afrodita. No, que tengo el tono de voz fue de... ¿Viste? Hija de Afrodita. Ah, líder, te me estáis sublevando. Te me estáis revelando. Te me estáis revelando, da igual que los otros. Yo me revelo. ¿Por algo será, pues? Yo me revelo. Yo me revelo. Yo me revelo. Yo soy una reveladora. Claro. Ay, ella, el rollo fotográfico. La rollo. Sí, pues, como decía la Carmen. Repudio a los creadores del video. Oh, increíble, ¿eh? No, oye, esto. Pero ¿cómo no vio los autos? No, pero esta es una. Y la otra la de la... ¿Andrea Molina? Andrea Molina. Sí, pues, combatamos la pobreza, matemos a un pobre. No, pero igual, entre todos los que no pueden ir al consultorio y ser claro, bien atendido. ¿Cómo puede decir eso? Sí, es increíble. Bueno, no hay respeto por nada ya a esta altura. Si ahí sí ve la falta de educación. Pues. Tremenda. Mm, tremenda. Sí, eso es. Por eso yo no me revelo. Yo me revelo. Yo no me revelo, estáis loca. No, ¿qué te pasa? ¿Ah? Andarle haciendo juego a la derecha. Claro. No hay nada peor que eso. ¿Viste? No hay que revelarse porque si no le hace el juego a la derecha. Bueno, es que obvio. Con o sin revelándose sí o no le hace igual el juego a la derecha. No me confundas, por favor. Por favor, no. Porque todo lo que tú hagas... al compañero Andrade. Por lo mismo no es así. Porque todo lo que tú hagas, los compañeros piensan que tú estás en contra de ellos. ¿Ah? Ya, por de eso. Una u otra tienen que echarte la culpa siempre al resto. Nunca bueno, la culpa es de ellos. Que buscar un chivo expiatorio, po. Claro. Obvio. Entonces ya... En fin. Pero nos vamos a ir con otro tema. Ah, ya. Nos vamos a ir con un tema un poquito más polémico, entre comillas. Que tiene que ver con dos cosas. Que tiene que ver con un caso. Y que tiene que ver con un caso judicial, me refiero. Y tiene que ver también con la hipocresía. Y esto, todo esto ocurre en una reunión dentro de un partido político que se llama Renovación Nacional. Oh. Tan así... dicharachero, hablando ya en la parte de la CIO, está finalizando una reunión de coordinación y de pronto, como si nada, sale hablando Frank Sauerbaum, que diciendo así como, puta cabros, quiero hablarle de algo así como si es complicado, así del corazón. Hay una parte hermosa dentro de esa discusión, no es cuando empieza, sino un poco más adelante, pero voy a decir ya, pero de aquí no sale. Y empecé a hablar de la situación de Rosauro Martínez, procesado por el caso del asesinato de tres milistas en 1981. Flamante diputado de Renovación Nacional, desaforado una vez, el Corte Suprema aprobó el desaforo, está desaforado, recibiendo igual sueldo, ojo, pero está desaforado. Entonces la preocupación mayor de la gente de RN es, ¿saben qué? Mejor escuchemos y después hagamos un opinión. Sí. Esto es interesante escucharlo. Ojo, acá no sale. Todo piola. Nadie le cuenta a nadie. ¿Para qué, po? ¿Para qué andar ventilando cosas para afuera? Esto ocurre dentro de un consejo de Renovación Nacional. El material que le vamos a poner, porque, pero también tenemos primero que limpiar todo porque está lleno de palo, entonces hay que hacer ahí una pega, entonces yo les pido que esperen un poco, pero que pronto le esperamos pasar a su oficina para que ustedes la puedan usar y puedan venir y se puedan reunir, tengan ya y todo el tema. Me parece muy bien. Bueno, resulta al margen, yo quiero hacer con el cubo de Rosario Martínez en caso de... No, el tema, a ver, yo les voy a ser bien honesto, el tema Rosauro está súper mal. O sea, no se sorprendan, no se sorprendan si lo tomen preso un día antes, porque el partido está consciente de que la cuestión está más que mal. Y no, mira, la verdad que no por un tema judicial, esa es la verdad. Yo me leí todo el expediente entero. Lo conversamos con un abogado, lo discutimos, y claro, judicialmente hablando, el cambio se podría salvar, pero aquí hay un elemento político evidente, ¿no? O sea, evidente. Entonces nosotros creemos que a Rosauro lo van a tomar preso, si no es hoy día, mañana, pero va a terminar en eso. Y claramente hay una preocupación, porque imagínense lo que significaría para nosotros políticamente. Pésimo. Que saquemos un diputado del ejercicio. Desde el Congreso a la cárcel, o sea, sería una hueá mediáticamente para nosotros, y eso sería noticia internacional, porque sería la primera vez que sacan un gallo del Congreso en la historia del país para irse a la cárcel por derechos humanos. Entonces, claro que hay preocupación, hay harta preocupación. Nosotros hemos estado conversando con él, nos preocupa harto porque él tiene la carita así, padre. No sé si ustedes lo han visto, pero tiene así una cara, como bueno, le bajó toda la el Rosauro diabético. Entonces la señora, no soy interesante, la señora lleva un año con depresión después de que supo de que, porque nosotros nunca había contado este tema, y ella se entregó por el diario. Entonces imagínense todo el drama familiar humano que ha sido, humano. Entonces nosotros, si ustedes se dan cuenta, cada vez que me preguntan a mí, yo digo, puta, nosotros lo vamos a seguir apoyando, nosotros creemos que es inocente, creemos que demuestra su inocencia, y estamos preocupados de su tema personal. Punto, ¿qué más podéis decir? Ahora, lo cierto es que nosotros sabemos que ustedes saben estar. Esa es la verdad, pero no puedo, ¿qué voy a decir? No voy a decir lo que dice, sabemos que se va a ir preso. No podemos reconocer eso. Y si pasa, ya buscaremos un elemento para poder decir, saben que este jugamos es una persecución política, por ejemplo. Pero tenemos que tratar de protegerlo lo más posible. Pero el momento va a ser terrible. Y eso va a pasar un buen periodo. Pero no van a dar como castellano. Pero el de derecho no, bueno, no sé cómo lo interpretáis tú, porque. Porque no, yo leí el expediente. No, pero si. No, yo te estoy preguntando aquí porque tú puedes saber más. Porque en el caso, si un conflicto dice él, yo lo vi, ¿cachai? Entonces. Ahora yo no sé si el gallo igual le pagaron, no, pueden haber otras motivaciones, pero igual es complicado. Esta gente no va a descansar nunca con nada. No, a ver, ¿cuál es lo que está cagando? A ver, la cosa puntual. Dos cosas. Primero, que efectivamente él da la orden de disparar. Cuando miren, a ver, imagínense la situación. Llega una señora, le manda a decir a los carabineros que habían entrado tres gallos a su casa. ¿Ya? Van los carabineros y le avisan a los milicos, que los milicos estaban ahí, estaban hace tiempo ya en carpa, y porque estaban buscando los gallos. Entonces van, Rosauro va con cuatro personas más, con cuatro militares, y entran a la casa despacito, y el expediente dice que él recibe una ráfaga de trayera. Entonces él sale y se parapeta fuera de la casa y espera que llegue un camión, y llegaron 20. Entonces llega Rosauro Martínez, le dice a la señora, ¿sabe qué? Le vamos a hacer tira a su casa, pero se la vamos a devolver. Entonces da la orden de disparar y queda la cagada. Ahora, entonces, hay dos versiones. La versión dice que hubo enfrentamientos, que los otros dispararon y todo. Y la otra versión dice que simplemente tocó ahí el plano y le hicieron pedazos. Ahora, ¿qué es lo que lo está cagando a Rosauro? Que dicen que él estaba disparando. Él estaba disparando, se le tranca la metralleta, le quita la metralleta al conflicto que está al lado, y ese es el que lo acusa. Y sigue disparando, así es la más Rambo. Y más encima, el gallo, uno de los gallos, está en la cama y los balazos están en el suelo, o sea, el gallo estaba acostado, estaba peleando. Entonces hay cosas como esa que lo tienen mal, y hay otro, y todo esto pasó, para que ustedes entiendan la historia entera, ustedes entenderán que han pasado 30 años y nunca nadie supo. ¿Por qué? Porque nadie sabía quiénes eran los gallos. Entonces un día, ¿qué pasó? Ese día habían tres adentro, y uno de los tres sale corriendo. Entonces salió corriendo y llegó un gallo, se bajó un auto de vestido de civil, sacó un arma, ¡pa! Y le disparó al gallo. Entonces el gallo se fue cojeando, herido, y se metió como un bosque que había. Y el gallo lo persiguieron los militares y lo encontraron muerto desangrado en abajo de un árbol escondido. Entonces ese gallo lo pillaron, y ese gallo era un ex enemigo, ley de Barrera. Porque ese echó al agua al capitán de Carabinero, porque el capitán de Carabinero lo había ido a buscar a él, pero el capitán de Carabinero dice: si no tengo nada que ver, si yo fui a avisar a los milicos, y ahí con él. ¿Y quién era el capitán? ¿Quién era el que mandaba a los milicos? Pues a nosotros. Entonces, ese, para que ustedes entiendan, ese es el capítulo, esa es la figura. Entonces, la verdad es que el partido siente que está muy mal. Inicialmente, el partido sentía que no iba a pasar nada, pero a esta altura, Andrea Lamán, yo estuve con ellos la semana pasada conversando y sienten que se va a ir preso, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar el daño para el partido sea lo menor posible, ¿no? Entonces están viendo qué se hace. Ahora, él no puede renunciar así nomás, él tiene que renunciar por motivos de salud. Y eso se tiene que ver cómo, si es que se va a hacer, cómo se va a hacer. O si no, simplemente se lo van a llevar preso y el cupo del partido, obviamente. Pero el cupo del partido. El cupo del partido, si se lo llevan preso, el cupo del partido lo repone. Y si renuncia también. Ahora, lo peor que nos puede pasar es que lo tomen preso. O sea, ese es el último escenario, por favor. Lo mejor sería que renuncie. Lo mejor sería que no se llegara hasta el final, hasta el día de las elecciones, y que no se postule Rojo. Lo que pasa, Erika, es que él renuncia y esta gente lo va a seguir igual. No, si no lo va a dejar. No, ahora, ¿cuál es la? Miren, yo te lo voy a explicar, pero esta hueá que no salga aquí, porque esto es lo que yo he conversado con los abogados. A los abogados le están diciendo que renuncie, porque resulta que si renuncia por salud, la pena es menor. Porque si no renuncia y llega hasta el final, le van a dar 10 o 12 años. ¿Sí? Y si renuncia por salud, le pueden dar 4 años. Entonces eso es lo que están evaluando, ¿verdad? Y ese es por entonces, pero bueno, es una decisión que tienen que tomar los abogados. ¿No? Pero como la autodenuncia, ¿qué hay? La autodenuncia, la farmacia. A una le cobraron 25 claro. millones de dólares, pero la farmacia que se autodenunció fue $1,000,000. Claro, porque paga se muchísimo. No reconoció una. Claro, es un poco la misma figura. Bueno, ese es el audio que se filtra de esta reunión. Hay varias cosas de ahí que son bastante, bastante interesantes. Bueno, que acá, ¿usted entiende? No, el planeta no sale. Claro. Rosauro Rambo Martínez. Ah, llega a los Rambo y va y le quita la metralleta al otro y dispara. De hecho, con esto lo funan, pero tremendamente. Sí. Pero, claro, la preocupación está, ojo, porque si se revisa la nota está en radiovillafrancia.cl, hubo consejo ideológico, por así decirlo, para ver el tema de la carta del principio y todo lo demás, este fin de semana en Renovación Nacional, y estaba Rosauro Martínez. Y falta. Y varios se pronuncian respecto a eso. Y dicen, no, nosotros confiamos en la inocencia de Rosauro Martínez. De hecho, salen hablando varios ahí. Salen hablando varios de Borde, por ejemplo. Sí. Y dice, no, sí, confiamos y todo el tema, y estamos bien, tranquilos como partido y todo esto. Esto ocurre el fin de semana. Esto es de ahora, este audio, y que obviamente se filtra, alguien grabó estando en la reunión. Obvio, po. Obvio. Cualquiera de los que estaban ahí en ese grupito o en la reunión, no sé cuánta gente habría, si ya estaban todos, habrían ido alguno. Uno de ellos fue. O sea, el partido debe saber, o sea, los que estaban ahí deben saber o deben sospechar quién fue el que grabó. Porque una cosa además es grabarlo, está bien, ya lo grabó, pero que se socialice, se entregue a la comunidad es lo complicado, po. Uh-huh. Yo no sé, a mí me da la impresión de aquí como que igual de aquí no sale. Claro, pero aparte es como sabéis que estamos contigo, pero me podéis dejar tu casa cuando te vais preso. Claro. Nosotros creemos en tu inocencia. Tú eres una persona inocente, de ahí todo por la patria, por el partido, soy una persona correcta. Pero cuando estés en la cárcel, yo te voy a dejar cigarros, pero tú me dejas tu casa, por favor. Yo te la cuido bien mientras tú estás allá. Uh-huh. Lo que me llamó la atención fue anoche, en el último noticiero de Canal 13. Ya. En un momento el locutor de turno... Conductor. Viene, conductor. Locutor de acá, por sí, favor. Ya, perfecto. viene y dice, bueno, hay una información que ha salido en las redes sociales y por esa razón la vamos a dar a conocer. Eso es lo que dice, o sea, no la dan a conocer porque una noticia o porque... No, porque salió en las redes sociales. Es un escándalo las político. Las redes sociales, po, bueno. Claro, ya la tienen toda claro, pero socializada, como... por lo tanto, no nos queda otra que tener que entregarla, po. Vamos a decirle, pero no vamos a decir de qué es lo que se trata. Escúchenlo ustedes. No, no, entregaron un pedacito. Un pedacito. Sí, un trozo muy corto. Bien, y que era hicieron como... el comentario de que había sido... que se decía, bueno, que la parte más esencial de que si Rosauro Martínez, lo más seguro que iba a ir preso. El tema para mí es que la deslealtad, sí, pero ellos, los que son como los más amigos, los que ven por el futuro los demás y todo, acá ya se ve que en estos consejos se hacen... Pero es que y que hay... están salvando el honor del partido nomás. Ay, pero nada obvio, más, po. O sea, ¿sabes qué? Va a tener que renunciar antes y por salud. Claro. Nada más, y no lo podemos ir. Ahora que la mujer, a mí me llama la atención, ¿cuántos años llevará casado el tipo que no sabía con quién se casó? Bueno, son cosas que pasan. Mira, perdón, no, pero yo no voy a saber la historia de mi marido, po. Bueno, ¿y por qué no? Si todo el mundo, yo creo que más de alguien lo apuntó alguna vez o lo echó un par de garabatos en la calle, po. Parece que no. No. No, porque esto se destapa así de repente, cuando habla el conflicto. Sí. Pero antes nadie había hablado, po. Entonces no se podía, ¿cómo iban a...? Si las personas que estuvieron involucradas murieron. Habló solamente el conscripto, no hay una investigación antes, nada, se empezó a investigar de ahí. ¿Te encuentras? O sea... O sea, hay un conscripto que los indica él, no claro, solamente como el tipo que dio la orden, sino que le quitó la metralleta para seguir disparando. Claro. Porque se le trancó al Rambo. Se hace una investigación de lo que sucede, pero se llega a la conclusión de que había sido un enfrentamiento y en eso quedó. Y no más. Uh-huh. O sea, para mí, yo me río de la situación, el hecho de que cómo son, ahí no tenía ni que apretarle el cuello al tipo, pues se pegó solito y la soltó, la cantó así como... Pero acá que viene a transparentar, que es un poco lo que estábamos comentando, uno el doble estándar este de las cosas, no, si nosotros confiamos en su inocencia y bla, bla, bla, pero la verdad, te está cagado. Ah, claro. Si ya estamos claros de que se va la cara. Y los buitres que son por los carroñeros. Tenemos que discutir cómo va a afectar esto. Y que obviamente uno puede decir, bueno, esto es parte de una discusión normal. De hecho, la filtración sale de por ahí, de ahí mismo. Hay gente que estaba ahí presente, que es la que termina registrando. Llega a ser mucha ternura en el momento que dice como la que no sale. ¿Ah? Pero esto aquí acá. Esto ¿sí? que acá en la radio, nadie ¿ah? Nos escucha. Porfa. Entonces, ahora... Está bueno saber eso, de que asuman de que va a ir en cana Rosauro Martínez. Llama la atención. Ahora, acaban de eliminar una parte importante de las, por así decir, alternativas que tiene Rosauro Martínez. El tema de, por ejemplo, renunciar por temas de salud. Mm. El momento que haga esa renuncia, el momento de salud, es decir, para. Nadie se lo va a creer. Esto ¿ah? Viene ya dictado de antes, pues. Claro. Obvio. Para. ¿Cómo que hay que renunciar? ¿Ah, esto no es una estrategia política del partido? Claro. ¿Cuándo? De aquí no sale. No, sí. Mira, todo lo que pasó ahí en esa reunión interna del partido puede darse en cualquier tipo de organización en un momento sí, dado. Para uno evalúa distintas cosas. Podría suceder. Si eso no es lo terrible. Lo terrible para ese partido es que esto haya salido a la luz pública. Sí, ahí está el problema. Uh-huh. Y lo bueno para la gente es saber y transparentar de qué cosas se cocinan en esta cocinería de los partidos políticos. También es bueno, porque sí, si esto sucede en Renovación Nacional, ¿quién me dice que también no sucede en los otros yo partidos? Yo creo que sucede en todo. Po. O sea, tratan de salvar... Eso de taparse, eso de ordenar el naipe para que las cosas salgan lo más tranquila y lo más favorable para el partido. Todas esas cosas, claro, son parte del juego político de los partidos políticos para poder lograr mantenerse y continuar ejerciendo como tal, pues. A mí me da mucha risa esa parte que dice y bueno, ¿qué va a pasar con el cupo? Claro. Preocupaciones a nivel del país. Po. Terrible. Claro, no, es que está muy preocupado por el país. Sí, un diputado menos. O sea, ¿qué claro. pasa con el cupo de él? ¿Ah? En vez de decir, ¿sabéis qué? Sigamos apoyándolo porque es de nuestro partido. ¿Pero qué va a pasar con su cupo? Claro, falta un poco que dijera, oye, ¿sabéis qué? Mi hijo está como está bien, pintado sí. para allá. Oye, ¿sabéis qué? Mi hermano está postulado. Fue el que perdió. Claro. Y sacó como la segunda mayoría. ¿Ah? ¿Podría? No, pero es verdad, son carroñeros. Así como que te bueno, te das cuenta en esta asamblea, ¿cómo se le llamará? No sé. Consejo. Que son carroñeros, porque, o sea, hacia la prensa, hacia el mundo, demuestran una unidad infranqueable. Somos todos amigos, somos todos hermanos, somos uno solo. Pero después así como entra, y no estaba el Rosauro, ni estaba, pues así como, oye, ¿sabes qué? No, este está jodido, está de verdad. Yo creo que hay que hacer lo que renuncie antes de, porque se va a ir preso. Tiene olor a fiambre. Claro, es feo, feo, claro. feo. ¿Sabes qué? Sí, pum. No, pero él luchó por la patria, sí, que quede claro. ¿Eh? Fue como un Rambo. ¿Eh? Claro. Pero alguien sapió, pum. Si esto no hubiera salido a la luz y el otro no hubiera sapiado, pero sapió, pues. Pero así que, ya, pues queda un cupo, ¿qué hacemos? Ya, al cachipum, o al cargar la mata. Al cargar la mata, lo que estamos aquí. Un bingo. Un bingo. ¿Quién elige? No, qué atroz. De verdad, política, políticos. Politiquería, basura. Claro, político. Y esa cuestión, así como dicen acá, así como, tiene diabetes. Su estado de salud tiene diabetes. Te comento, chico, que la mayoría de la población chilena tiene diabetes, así que... O sea, si no fueran presos todos los que tienen diabetes, serían de la cárcel más o menos más de la mitad, po. Yo tendrían creo. Que quedar libres. Claro, po. Sí, la diabetes no es una enfermedad terminal ni una enfermedad... Si tú la bueno, sabes en un cuidar, caso puede claro, ser po. Cuando no es tratada a tiempo o cuando empieza muy joven. Sí, es peligroso, pero tiene tratamiento. Si tiene cuidado, o sea, si tenés claro. cuidado, la manejáis súper y te va a ir bien. Puede manejando. Claro. Pero no es como para decir, ya está enfermo, así que no puede. No. Claro, pues entonces es por ese lado donde lo quieren sacar. Ahora, de que son cahuineros, cizañeros, carroñeros, así como el árbol caído, comamos. A ver, sí, que, y se disputa, leña. Y se disputa, no, y se disputa en la presa y pum. Sí, pum. ¿Cachai? Por eso, hagamos leña con claro, el árbol caído. Vamos a jugar a la sillita musical. ¿Quién se queda con el sillón en el Congreso? Eso es, po. Pero igual, el hecho de que, ¿quién filtró esta cosa? Interesante, ¿eh? Sí, sí. Po. ¿Y por qué la filtró? A ver, pueden haber varios motivos. Una que se le quedó la grabadora o el teléfono en un lugar y alguien lo vio y lo tiró. Puede ser. Como puede que lo haya hecho a propósito, porque ¿sí? tiene sus propios intereses. Puede ser. Ahora, ¿cuáles son? No sabemos, pero, o sea, pueden haber muchos motivos por los cuales se filtró esto. Ahora, esa misma persona quería el sillón luego de... Sí, también. ¿Por qué no? Sí. ¿Ah? Vio que esa era la posibilidad de que el sillón quedara desocupado antes. O lo otro, que como el partido está tan menospreciado, digamos, por disputas internas y se han ido tanto. ¿Uno de los que se fue? Claro, posiblemente. O de los que se piensa ir. También. Sí, pues. Hay hartas cosas. O uno de la nueva mayoría que estaba invitado a ser. O fuimos nosotros. Oh. Sí, pues. Puede haber sido cualquiera. Uh-huh. Cualquiera, ¿cierto? Sí, pues, ahí está. Así con Rosauro Martínez. Buena onda los compañeros de él. Ah, un partido de verdad. Te saben, te apoyamos, Rosauro. Sí, pero déjame el sillón. Rosauro Rambo Martínez. ¿Ah? Rosauro Rambo Martínez. Sí, ¿no? Y para que en gol dice así como, ¿y qué va a hacer con el cupo? Bueno, la verdad está mal la cosa. ¿Ah? Porque puede renunciar. Por la enfermedad tiene diabetes. Claro. Sí, pero va a dejar el cupo, pero ya que lo va a tomar. No, pero es que eso, más que renuncia por la enfermedad de diabetes, es que él estaba mal porque tiene diabetes, porque este, de hecho así como no, yo lo vi y estaba como mal y todo lo demás. Es que era claro, como así la, la cosa. Que, el hecho de decir diabetes era para justificar de que podría renunciar al sillón por problema de salud. Entonces, disminuiría un poco el problema político hacia afuera y hacia nosotros mismos, que nosotros estaríamos riéndonos el hecho de que un senador o un diputado, no sé qué es lo que es, diputado. Por derechos humanos, claro, por crimen. Por supuesto. ¿Ah? Pero sucede que a la semana todo el mundo hablaría que fue por enfermedad y claro, que no fue por derechos humanos. Entonces están buscando internacionalmente quedaría la duda. Claro. Si fue por enfermedad o fue por derecho. Entonces yo creo que lo van a hacer. Están buscando como qué enfermedad es para darle la baja por ahí. Dale la baja. Perdón. Ya, ok. Para sacarlo de ahí. ¿Eh? Para que salga como con honor. No salga preso. ¿Te imaginas ahí entrar al Congreso los pacos, los ratos y se lo llevan? Y le ponen esposa y lo sacan esposado. No, porque ya está desaforado, así que no puede ir. Pero hubiera sido fantástico, ¿te imaginas? Y con el chaleco amarillo así, imputado. Claro. Y con esa barra que le ponen amarrado. No, pues hubieran llegado así los ratos y los pacos, todos dentro del Congreso. ¿Cuánto arrancarían? Porque no sabrían a quién vienen a buscar. Claro. Todos metidos ahí en el salón VIP. Claro, ahí usted no porque puede ahí entrar. No pueden entrar. No puede entrar nadie. Claro. No, pero sí, eso me imagino. Imaginación. Bueno, ahí está el audio disponible ahí en radiofrasa.cl para que lo puedan escuchar. Pueden reírse, hacer lo que quieran. No lo compartan, sí, porque de aquí no tiene que salir. Oye, mandan saludos desde San Antonio. Dice: un día de verano por acá. Oh, acá también. Y yo haciendo deporte, su trote, escuchando el material. Mira, bien, Alfredo, ahí. Un saludo, a Radio Galáctica. Yo estoy pero quiero apurarme a la playa por un día. Un día nomás, nada más que un día. Bueno, en fin, vámonos a otro tema. Salgamos de Rambo, salgamos del pobre Rosauro. Pobre Rosauro que lo dejan tirado ahí por un grupo de buitres. Rosaurito. Gente. ¿Qué saldrá a decir hoy día de RN? Porque esto salió igual, así como ya empezó a masificarse la madrugada ya. Claro. Los canales de televisión. Es decir, yo lo vi en el 7. En el 7 que decían, hoy anda un audio circulando en internet. Era así como, sí, más o menos lo mismo dijeron en el otro. Y que involucra un consejo del este donde hablan de Rosauro Martínez y todo el tema. También pusieron parte del audio, no todo, obviamente. Oye, no decían que... Es un audio que dura casi 8 minutos. Que posiblemente no saben si era un audio real o no, o que fuera algo manejado. Porque para mí, como son los canales de televisión, posiblemente... Sí, no dijeron no, no dijeron no. No, aparte que la verdad no hay mucho. Hoy estoy viendo el gráfico, lo envió Patolinsky delante, de la dieta de la cámara baja, parlamentario, que en general en los países hay dos cámaras, cámara alta, cámara baja, la cámara de los comunes, vendría siendo en este caso. Bueno, de los países del OCDE, Chile, esto según CIPER, está en el número uno de los que más plata gana. Chipo. Oye, pero mira, dobla a todos los países. De hecho, supera con creces, por lo menos en casi, a ver, casi $5,000 a Estados Unidos, Japón. Ya incluso en, mira, los que menos ganan: Hungría, Suiza, Eslovaquia, República Checa, Islandia, Portugal, España. Y Chile está, pero así, pero disparado. En el tope, pues sí, en el tope. Disparado así. No hay nadie que se le acerque un poquito. El único que se le acerca un poco, Estados Unidos. Oye, ¿eh? Chile. Imagínate si no ganaras lo que ganan. No llegar a fin de mes. Me acuerdo, pobre Alejandro Navarro, cuando decía... No podemos llegar a fin de mes. ¿Cómo nos vamos a bajar el sueldo? ¿Ah? Ah. Vamos a quedar a merced de las presiones del lobby. ¿Hace? ¿Ustedes se acuerdan de Alejandro Navarro diciendo eso? Y dice, oye, ¿qué te pasa? Coincidiendo con Jacqueline Van Rysselberghe, su amor platónico eterno. Increíble. Oye, pues si es verdad, pues si se le bajan eso, van a empezar a traficar o tener plantaciones. Ni se inmutan así. Ni se inmuta. Pero a mí, yo ayer estaba viendo a estos tipos que votaron por la cuestión de subirse el sueldo y todo el tema. Y estaban todos los que no se rebelan, los que se rebelan, po. Sí. Se rebelan contra el Transantiago, contra todo. Pero puta, vamos echando para adentro nomás, po. Oye, hay gente que es dura mollera. ¿Por qué? No, estoy acá hay una discusión, a Machel Castillo, que primero dijo que nadie de la nueva mayoría había votado a favor del reajuste. Sí, sí hay. Sí, hay. Sí. Después de que nadie del PC y está la otra. Sí, pues. Ahora... Andrade también está. De que esto era una indicación... No, está, pero me parece bien, porque lo importante acá es dejar transparente todo, el tema de información, si la información es lo que importa acá. Dice, todo va en un paquete, por lo tanto la opción eran dos, no había que hacer comisiones para entender eso. O sea, la Alianza votó todo a favor, obvio, de una indicación de suma urgencia hecha por el Ejecutivo, que es de este gobierno. Mm. Si esto se armó, se termina el Ministerio de Hacienda, tipín 3:30 terminó casi la reunión con parte de la mesa del sector público, se envía así, pero corriendo, manda a la secretaria, todos corriendo. Más encima ayer hubo una pelea en términos del presupuesto que no dejaron entrar al director de presupuesto, que había ahí, estuvo tensa la cosa en el Congreso, y va a seguir, hoy día pasa la Cámara Alta. Pero de los 27 puntos, no, primero tiene que seguir en... ¿Por qué aparece Patricio Elwin? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo importante? No sé, está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños Patricio Elwin? Sí. ¿Cuánto cumple? ¿150? Más o menos, de andar por ahí. Sí, está de cumpleaños feliz, el primer demócrata después. Ayer el demócrata. Se aprobaron 20 de los puntos del presupuesto, y hoy día en la mañana se veían los otros 7 y de ahí pasaba al Senado. Se supone que hoy día al mediodía ya estaría en el Senado. Así es. Esto, si hoy día se aprueba en el Senado, la madrugada de todo el día, porque sí, era un día o otro día pasaba inmediatamente allá, entraría en vigencia el 1 de diciembre. Claro. 500 lucas de una, sí, pero papá. Ah, no, pero eso el de reajuste, de 6%, estamos hablando de reajuste. El 6%, sí, sí, no, sí. Que tú habías hablado del... ¿Yo? Sí. ¿De qué dije? Del, ¿cómo se llama? Eso entendí yo. Estamos acá. Hablando, sí, que estaba hablando del presupuesto para el próximo año. Ah, ya, pues discusión que es parte de un paquete más o menos grande. Esto tiene que ver con el tema de reajuste al sector público. Por tanto, nominalmente, a todos los escalafones del sector público, se le aumenta en términos gradual respecto al porcentaje que está, que iba a estar como 0,5% real, eso lo conversamos. El tema es que un 0,5% para alguien que gana 250 lucas a 600 lucas, más o menos, es bastante marginal. Claro, ya. Yeah. Entonces... pero no es marginal para alguien que gana 8 palos, pues, 9 palos. Claro. Y eso equivale más o menos, es el cálculo, que, por ejemplo, Michelle estaría ganando 580 mil pesos más. Y así va bajando hasta 509, 508 mil pesos más. En términos de un reajuste, es real. O sea, básicamente te aumentaste la plata, te aumentaste el sueldo en 500 lucas de una. Claro. Lo que me llama la atención es que había como un grupo que había puesto como, quería poner como un tope, si sabes que los que ganan hasta cierta plata... 4 millones. Pueden tener este reajuste, los demás no. Los demás no, sí. Y esto así como que no, que como... se les ocurre y todo lo... Claro. Y para darte el sueldo mínimo son días y días de peleas y un sinfín de cosas más. Y ahí no hay un... O sea, porque corrieron a subírselo, pues. Aquí fue instantáneo. ¿Ah? Sí, po. Y para el sueldo mínimo, o sea, para los bolsillos. Yo creo que esa es más la rabia que hay, que para los bolsillos de ellos, esto. ¿Cuántas veces hemos visto, no sé, la otra vez, no sé cuántos millones fueron? Sí, que 2 millones querían, el año pasado, claro, al principio del año pasado. Que querían después, que querían una tablet, que querían un teléfono nuevo, que el chofer, que y empiezan. Al final tú vas la sumando. La gente con problemas, po. Sí, po. A ver, ¿qué es lo que emputeza acá? Más que indignar. ¿Qué es lo que emputeza acá? Yo creo que son dos cosas. Uno, el tema del sueldo, cuando acá no solamente tramitan, sino que te dan una migaja de sueldo. Eso, ¿okay? Eso por un lado. Y lo otro, se mueran un día. Sí, pero sí, eso es lo que decimos. Años discutiendo cosas. ¿Sí? Ah, pero cada vez que tiene que ver con un beneficio que les da directamente a ellos, les beneficia directamente a ellos... Se demoran en nada. Y ahí no hay lobby, no hay mesa de discusión. No vamos a ir a comprarle los votos a la derecha, no vamos a ir de la izquierda a decir que sí. O sea, aquí votan todo en hilerita y yo creo que pelean por ir a votar. Po. Claro. Yo primero yo digo que sí. O sea, ninguno falta. Exacto. Po. No hay problema de que, faltó el quórum, por lo tanto no se pudo el otro hacer día, la votación. El otro día no se pudo hacer sesión de Archi porque no habían, po. Claro. No estaban. Pero justamente para subirse la plata están todos. Están todos. ¿Ah? Y están ahí con el dedo listo para apretar que aprueban. ¿Qué? Sí. La chicharra. ¿Cachai están o no? Están desesperados. Sí, no, horrible. O sea, es una cuestión de que... o sea, ¿son servidores públicos o se están sirviendo del público? Yo creo que... Esa es la gran pregunta. Yo creo que van claro. por esa parte. Sí. Yo creo que sí. Porque se supone que son servidores públicos, o sea, están al servicio de la gente y por lo tanto, porque es la gente, el pueblo, los que les pagan el sueldo. Por lo tanto, ellos tienen que estar al servicio, tanto las Fuerzas Armadas, como Carabineros, como la Policía, como el Estado en como todo, general. Po. Toda la parte pública. Pero es que aquí estamos en el mundo al revés, po. Al servicio. Pero claro, acá estamos al revés. Sí, pues yo me acuerdo esa canción que nosotros me cantaban de niña. Nosotros tenemos que pagarle para que ellos impongan lo que se les ocurra. Sí, los lobos eran los buenos y las princesas y los príncipes eran los malos, sí, ¿te acordáis? Sí, y era el mundo al revés. Acá es lo mismo, la, po. La canción esa sí, infantil. Sí, la policía está en tu contra, no te defiende, te golpea. No, o sea, tú tienes que ir con más cuidado que la porquería cuando hay en la calle. Los que tienen que legislar a tu favor, ¿para qué vamos a decir, po? Los que tienen que gobernar a tu favor. Yo creo que hablan de puro resentido nomás. Sí, sí, sí, resentía. Totalmente. De hecho, hay un trending topic que se llama, les digo al tiro, según lo que se me quedó pegado este. A mí me podrían hacer una canción así, déjame que te llamen la resentida. Yo soy feliz. Qué original. Bueno, hay un TT dentro de Twitter que se llama, bájate el sueldo que eres raja. Sí. Sí, yo apoyé con dos cosas. Ya, me parece. Alfonso. No, fue. Tiene el cómputo. Fue chistoso. Que venga chistoso. La modelo. Alfonso viene siendo como el Don Francisco de la radio. Ya. No, pero para no que viste que dejaste la escoba. ¿Te das cuenta que empezaste con el bullying tú? Sí. Qué feo. No, qué feo. No, ya, horrible. No hablemos más. Ya. Hagamos huelga. Hagamos huelga, ¿qué les pasa? Vamos a tomar café, dejémoslo solo. Claro. Ella, las parlamentarias. Ella. Las parlamentarias. ¿Ah? Quiere ir al salón vivo a tomar café. Claro, una cosa así. Sí, a la cafetería. En fin. Me llama la pocha. Pues yo los miércoles, así cuando... Oye, hoy día es martes, mañana viene miércoles. Hoy va a tocar el miércoles. Tan esquizofrénico que ese programa. ¿Qué si el día te miércoles. Encanta? Ven, vete feliz conmigo. ¿A dónde? Vení con cuento. No, me da lo mismo. No, si me querís, si es que otra cosa que no lo demostré. Yo no quiero a nadie. Me tratan igual como tratan a Rosauro Martínez aquí en la... ¿Cómo se llama? En la asamblea. Ah, no. Un amor. Rosauro, todo nuestro apoyo, guacho. ¿Ah? Ahí, zorrón. No, estamos pasa. Contigo. Y todos después así como, oh, está cagado, tiene la fiambre esto, bueno. Así, todo el rato. Y cuando se fue, oye, se fue, sí. Oye, ¿qué? Ya, pues pregúnteme si va a vender la casa, si total va a estar unos buenos años preso. Po. Y como tiene diabetes no va a vivir, no se va a morir. Qué así habla seguida con el cupo. En fin. Esa parte fue... Esa parte oye, fue. Vamos a tomar un eso, café oye, porque con sé eso, que están muy... Pero una pregunta, ya, con muteado. Esos camaradas... ya. Pero con esos camaradas, ¿quién quiere otro? No, vamos a ir a una pausa musical, vamos a poner cualquier cosa esta a propósito de... Chile, vámonos con el antihimno chileno. Vámonos un rato a ordenar este parlamento que hay acá. ¿Ah? Parlamento. Sí, pues. Ahí está. Del viro para allá, así está el parlamento. Así. Puedo ser Susi. Vámonos a una pausa musical inmediatamente. Esto no se da para más. Esto es. Ya volvemos. Al material de Radio Villa Francia. Esto es. Ediel Vázquez, se llama Anti-Himno Chileno. Ya volvemos acá, al matinal de Radio Villa Francia. No se vaya. Puro Chile es tu cielo nublado. Te cruzan también concesionadas.

ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Les recordamos que también estamos saliendo simultáneamente en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucán y a través de Radio Galáctica.cl en la comuna de San Antonio, hasta donde les enviamos un fraternal abrazo. Estaba viendo lo que fue el registro ayer de la marcha de, en el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. ¿Tú estabas allá o no, Inés? ¿Cómo estuvo? Sí, estuvo bonita. Cuéntanos. La marcha. Se recordó a las mujeres muertas por violencia intrafamiliar, además de las mujeres muertas en dictadura. También estuvieron presentes las mujeres, las mapuches. También recordando que hay violencia en contra de ella de parte del Estado, de parte del organismo represor. También estuvieron presentes las lesbianas, que también sufren violencia desde sus parejas, que uno también eso lo tapa. Y estuvo hermosa, más o menos, yo calculo unas 1000 personas, 1000 y algo. Se terminó con un acto en la Plaza de los Héroes, donde se iban nombrando las mujeres que han sufrido violencia y que terminan muertas. Luego estuvieron también una performance ahí de un grupo de chiquillas de cómo nos afectan las diferentes tipos de violencia, tanto la violencia que nos ejerce el Estado, cuando pide voto y todo, y nos hace promesa a nosotros como mujeres, como dueña de casa, y no se cumplen. Que también te ilusionan en el tema de vivienda, salud, esto, la violencia que se ejerce también con la publicidad, los medios, cómo tratan a la mujer como objeto, la violencia también que viene de parte de las mujeres, el hecho de ser gorda o ser flaca, de tener las medidas culturales cuando tú sirves solamente por tus medidas para algo, la violencia que ejerce la iglesia en contra también de las mujeres, el hecho de que decidan siempre por nosotras, que nosotros estamos al servicio de procrear solamente, nada más. La violencia que ha sido día a día constante, también en las redes sociales, de repente por una palabra eres tildada de. Fue una marcha bien diversa, grupo de mujeres con sus hijos, muchos bebés con su mamá, la violencia que se ejerce al momento de parir, porque no es un parto bonito, no es algo, al final es algo traumático también el hecho de ir a parir a un hospital, a una clínica, al sector público sobre todo, donde quizá que se supone que es un momento íntimo entre tú y tu hijo o tu hija, pasa a ser algo meramente médico y mal utilizado, donde todos tienen el derecho de opinar y decidir sobre ti, sobre cómo tú quieres tener tu hijo. Así que se fue un sinfín de cosas que se fueron dando a la luz y que te hacen pensar y reflexionar que no es solamente la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, que es lo que siempre se habla de la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, la violencia económica, psicológica y un sinfín más. Pero hay violencia de todo, la misma violencia que ejercemos nosotras las mujeres sobre nosotras mismas, sobre nuestro género. Así que salieron a la luz hartas cosas, quedaban para reflexionar acerca del tema de cómo somos nosotras igual con nuestro propio género. La gente que estaba esperando la locomoción, no vi a nadie enojado por la marcha, porque típico que hay una marcha y nos falta la persona que está alegando, vociferando en un paradero. Acá la gente se sumaba, leía las pancartas que llevaban, trataban, yo también creo, de pensar bien de qué se trataba, no verlo más allá de la violencia física que ejerce la pareja. ¿Desde dónde hasta dónde fue? Desde Plaza Italia hasta Plaza Los Héroes. Por la Alameda. Por la Alameda. Por la calle. Exactamente. Así que no, fue bonita, una linda marcha, tranquila, no hubo ningún problema. Bueno, después los que nos quedamos conversando un rato haciendo vida social en la Plaza Los Héroes, llegó Carabinero a pedir que por favor saliéramos, pero lo típico. Ya. Pero eso, estuvo hermosa. Sí, me gustó mucho. El hecho de estar nombrando a cada persona, a cada mujer que ha muerto en manos, asesinada en manos de sus parejas, o de cualquier hombre, porque hay mujeres que se nombraron que no fueron asesinadas por sus parejas, propiamente tal, sino que fue ejercida por violencia de otros. Puede ser un hermano, un papá y todo, porque también es violencia hacia la mujer. Fueron recordadas con su nombre y con sus apellidos. Dentro de la marcha, ¿iban solo mujeres, iban hombres también? Iban hombres, mujeres, niños, familias completas que iban marchando. Por eso te digo, fue algo muy bonito, no fueron solamente mujeres, o que se haya pensado que eran mujeres anarquistas, feministas, había de todo. Ah, y todas estaban por la misma causa, que era algo bonito, y que te podía complementar una con otra. Que yo creo que eso es lo especial. Las que estaban, por ejemplo, por la violencia, sí, la violencia física, por ejemplo, no sé, a la violencia que ejerce el Estado. ¿Ah? También conversábamos con una de las machis que andaba acá de los mapuches, y tenía una gran ampolla en su cuello. Y nos explicaba, pues nos acercamos a conversar mientras que le había pasado, y fue la que más o menos en marzo recibió todos los gases en Temuco. Y ahora ella no entendía y los médicos no entendían por qué se les activa con el sol o una simple picada, por ejemplo, de un bichito, y le salen unas ampollas gigantescas. Y andaban marchando a favor también de Millaray, de la machi Millaray, porque también es un tipo de violencia que se está ejerciendo en contra de ella. Andaban con sus hijos. Entonces había un grupo importante de personas que, como te digo, tenían diferentes miradas hacia la violencia y cada una se complementaba con la otra. Y con mucho respeto, porque, por ejemplo, cuando estaban hablando las chicas de que tenían que estar, que andaban vestidas de negro, con los carteles de los nombres, las mujeres asesinadas, otro grupo esperó para hacer su performance tranquila, y después les tocó el turno a otros y así. Y todo fue escuchado, como debería ser siempre, escuchado por los demás y apoyando. Yo creo que eso es lo más lindo que hubo. El hecho de que sí nos sentimos representadas. Dice acá Severina Portea, dice, ejercemos violencia contra nuestros cuerpos por cumplir los cánones de belleza. Claro, claro, claro. La publicidad es violenta. Yo otro día leía ser ballena o ser sirena. ¿Ah? Había un tema. ¿Qué era... pasó? Me perdí en una parte. ¿Qué pasó con la ballena y la sirena? Era el tema de las mujeres. ¿Cómo eres? ¿Si eres ballena o eres sirena? Porque siempre te tachan. ¿Cachai? Yo soy un delfín. ¿Ah? Y claro, yo soy ballena, pero las ballenas nos comunicamos, las ballenas parimos. ¿Y las sirenas qué son? Son inventadas. Ah, no sé, no me cuenta. No dicen que descubrieron que hay. Pero por ejemplo, tampoco decir yo, pero yo pongo en duda. No sé si descubrieron o no hay. Si, ya, pero la cosa, esta es como más... Es más psicológico el hecho de que tú sí existes y tú te quieres y tú produces y tú quieres mucho lo que tú haces. ¿Me entendí? En cambio, la sirena, en cambio, es un imaginativo. Tiene unos cánones de belleza. Claro. Y al final es, sí que existen, no pueden parir, no saben lo que son porque son mitad mujer, mitad pez. ¿Me entendí o no? Sí. Entonces, esa historia era bien, bien, bien bonita, me gustó harto. No será ser ballena o ser sirena. Yo soy ballena. Sí, lo asumo y soy feliz. Pero era eso, era el quererse uno mismo. Yo creo que de ahí parte todo, el respetarnos nosotros como mujeres, que aceptarnos como somos y aceptar al resto. Eso es, más que nada eso. Pero sí, una hermosa marcha. Porque también está la violencia dentro de las empresas, donde hay sueldos que son diferentes para un hombre y una mujer cuando están haciendo la misma función. Es que eso no se ve en el Congreso, eso sí. No sé. No se ve. Pero sí, fue una hermosa marcha, me gustó mucho. Y te vais dando cuenta de cada cosa, de repente... el hecho de, por ejemplo, cuando criticáis a una mujer, no sé, por el tipo de zapatos que usa, tú no sabés por qué los usa nomás. No tiene por qué importarte. Por último, cada uno con sus gustos. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Eso. Mm. Pero sí, estuvo preciosa. Porque uno, claro, inconscientemente espera de que todas las personas se vistan o tengan ciertas características similares. Y no tiene por qué ser así. Si te das cuenta, por ser en Chile muy común, ahora ha cambiado en los últimos, qué sé yo, 30 años, la vestimenta en el hombre es más, con más colores. Antiguamente era el plomo, el café, el negro y paré de contar, po. Claro. Entonces, esas cosas cuesta los cambios sociales para que la gente vaya aceptando que hay distintos gustos y hay distintas formas de ser, mientras tú no estás pasando a llevar al otro. ¿Cuál es el problema? El problema es el modelo en el que vivimos, en el cual, como decía Inés, está basado en términos de ser ballena o ser sirena. Yo voy al tema de la analogía, en el tema de sirena, de que es inventada, porque es artificial. Claro. Porque no es natural. Entonces, eso implica lo que decía también la sirena Portea, que implica una violencia contra el cuerpo, porque hay que estar haciendo cosas para mantenerlo de esa forma. A esa realidad se refiere. Pero que es potenciada, en definitiva, constantemente. Cuando alguien es valorado desde ese canon, obviamente no te estás refiriendo a otro ser humano. Estás refiriendo a un objeto. Por más que... Acá viene toda una discusión. Por ejemplo, está en discusión el tema del acoso callejero, pongámoslo así. Y gente dice, oye, pero el piropo es una cosa muy linda. De hecho, hay mujeres que dicen, oye, ¿para qué le ponen tanto color? Si una cosa bonita. Y yo creo que sí es tema, po. Yo creo que sí es tema. Podrá pensar igual o no, pero yo creo que es tema, porque nadie te está pidiendo tu opinión respecto a eso. Alguien dice, pues no, mi libertad de expresión, la raja. Pero no tiene por qué referirse a mí. Es como, para mí tiene que ver con esta cosa de invadir al otro sin consentimiento del otro. Y en ese sentido, yo no veo algo agradable. Y eso lo veo en gente que dice defender una cierta equidad, que dice pelear o tratar de conseguir cierta igualdad de trato. Pero no es así, po. Y en ese sentido, la valoración que se hace es desde la cosificación nomás. Esa es la verdad. Entonces, como, no sé, po, alguien es bonita, sí. Ah, y también inteligente. Sí. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Y eso marca, y el tema de los piropos ofensivos mucho peor todavía. El bacán, el de aquí te las traigo Peter y todo ese cuento. Muestra un poco esa cosa muy del capitalismo, muy del lobo de Wall Street. Muy de aquí yo vengo. Y un tema que queremos erradicar, porque queremos otro tipo de sociedad. Y además hay una gran inseguridad de parte del hombre que le gusta demostrar que está por sobre la mujer. Con el piropo, ese piropo además que puede ser ofensivo, puede ser grosero, puede ser insultante, porque le da como superioridad y le da esa de llenar el espacio que él ve de que la mujer le está quitando. Yo vi ayer ayer se inundaron las redes sociales con el tema de la violencia. Lástima que sea un puro día, pero bueno. Y es un experimento que se hizo en Perú, no sé si lo vieron, en que a los hombres que acosaban a las mujeres en la calle con sus piropos, su video de tono y todo eso, les buscaron a sus mamás. Dos mujeres accedieron a hacer la prueba y las transformaron. Les pusieron peluca, vestido ajustado, le pusieron un poco más, un poco menos de un lado, de otro y todo. Las maquillaron y las mandaron donde su hijo están regularmente molestando. Y no te cuento, fue pero un rico el experimento, sí, sí. Porque sí, porque era, por ejemplo, un cabro universitario. Iba pasando la mamá vestida de negro y le dio una grosería, pero así como algo con el calzón, una cosa así. Se vuelve la señora y dice, no sé, pues, ¿Juan? Pero mamá, ¿qué haces? Y ¿cómo se te ocurre tratar así a la mujer? Y bla, bla, bla. Y el tipo atina a decirle así, ¿mi papá sabe lo que estás haciendo? ¿Mi papá sabe cómo estás vestida? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué te importa? La mujer lo agarró a carterazo. Y se lo llevó. lo piñiscó al hijo, ya tenía, imagínate, un universitario mayor, y se lo llevó y que en la casa iban a conversar. Pero a punta de carterazo, faltaba popa que le agarrara charchazo al cabro. Y el otro estaba trabajando, trabajaba afuera, como, no sé, me imagino que captando gente, algo así, y también pasa la mamá. Y también el hijo va y le grita una grosería, pero como piropo. Y la mamá se devuelve y lo carga. Y le decía, pero voy a perder mi trabajo. No hagas escándalos. Y no soy así, yo no soy así. Y al final son así, po. ¿Mm? O sea, si lo está haciendo en ese momento es porque siempre lo hace. Y de repente lo hacen, ¿por qué? Porque eso les da como situación, o sea, les da espacio dentro de su medio. Claro. ¿Por qué? Porque los otros también lo hacen. Y si tú no lo haces, porque tú soy raro. ¿Cómo no vaya a estar? Si a las mujeres están para eso, más o menos. Claro. Pero acá, el experimento fue bueno. Fue bueno el hecho de que, claro, es algo como, no me recuerdo el nombre, pero algo de tu mamá. Acosa a tu mamá, una cosa así. Y era como, ¿cómo te sentías ahora que fue tu mamá la que acosaron? Claro. Los tipos al final se deshacían en excusa, el otro amenazándola así como, mi papá sabe lo que estás, o sea, hasta ese nivel de machismo. Pero claro, como le faltó decir, mi papá te dio permiso para que tú hicieras esto en contra mía, mi papá sabe que tú te vistes así. ¿Acaso la vestimenta es para provocar? Bueno, lo vimos en una entrevista de la hija Afrodita cuando hicimos el tema del mirar o no, el voyerismo, y que nos respondió un tipo y quedamos para adentro, fue cuando el tipo nos respondió que las mujeres como que pedían a gritos que las violaran o las agredieran sexualmente por el hecho de cómo te vestías, que en verano la mujer no tenía por qué andar con una polera de pabilo, o con un chor, o con una falda corta. O sea, ese mismo día el tipo me dijo, tú te estás insinuando con el pantalón que tú andas trayendo, un pantalón común y corriente. Bueno, eso no es nuevo, eso tiene... De hecho, hay un tipo, voy a acordarme el nombre, lo voy a buscar, que imparte este tipo de talleres que tiene que ver con el tema de... hace apología a la violación, por ejemplo, va en distintos países, de hecho ha sido expulsado de algunos también, haciendo apología a la violación, del tema de tratar mal a la mujer, ¿cachai? Que son como técnicas de conquista, así como bien fuertes. Claro. Y hace charlas, y hay pelotudos que van, pues. Pues esos ñoños sobran. Y van pelotudos que van así, ¿cachai? A aprender sus técnicas. Y él va por distintos países. O sea, me imagino que debe tener un éxito tremendo el pelotudo con las mujeres si hace chasis. Porque claro, o sea, yo cuando le hice, porque a mí me tocó hacer la entrevista a este tipo, y fue una entrevista así callejera que le hacíamos a la persona que veíamos, la hacíamos. Este tipo trabaja en la calle. Y la pensábamos, pues, este tipo trabaja en la calle. ¿Qué pasa si se topa con cualquier cabra chica que va con un chor y una polera? Y como él, porque no es una persona que te creo que yo fuera 80, 90 años, de que viene con esta mente retrógrada, con esta mente machismo, patriarcal, que ha venido criado así y que ya está... No lo podéis cambiar. Estamos hablando de un tipo de 40 años. Se supone que es papá. Me imagino que cómo criar a su hijo hombre. Bueno, están convencidos de que eso es ser macho. Y eso es por... no es porque se le ocurrió, es por formación. Pero eso te digo, él sigue formando. Porque, obvio, porque a él lo formaron así. Es como hasta hace muy poco, qué sé yo, una de las violencias más fuertes que habían dentro del hogar, además de pegarle a la mujer, era a los hijos. Claro. Y muchos padres decían, es que es la única forma de que yo lo vaya a criar derechito. Así que tengo y el correazo y el palo y todos esos golpes existían y estaban dentro de la mentalidad del ser humano que era necesario. Recuerdo ahora cuánto, unos 10 años atrás más o menos, estaba en un banco y había una persona extranjera, me pareció de que era ecuatoriano, y estaba hablando por teléfono, por celular. Entonces venía y estaba hablando para afuera. Estaba hablando a su país. porque le decía, mira, el problema que tengo es que tú sabes que él, no sé cuántito que lo nombraba, al parecer era el hijo, ya tiene 15 años y yo no puedo pegarle, porque si le pego me voy preso, porque así es la mentalidad de este país. El tipo se llama Julian Blanc, ahí ¿cuál? Está. Julian Blanc, el que estaba hablando del tema, yeah, de la apología, el tema de violación, estas formas de conquista violenta contra mujeres. De hecho, en una oportunidad que iba a hacer una charla de esta que hace en Argentina, hubo una petición formal, incluso para el parlamentario, de político en Argentina, para que el tipo no pisara el país. Porque obviamente se está trabajando en políticas que erradiquen este tipo de prácticas, uh-huh, y vengan en un pelotudo a enseñarle de que, por ejemplo, a las mujeres había que agarrarla de la cabeza, bajarla hacia el miembro, ¿cachai? Porque era una forma, y con ahí se volvían dóciles y estaba lista. Hay videos de él. Estoy hablando, bien así, lo se llama Julian Blanc. Un pelotudo, pero un pelotudo al que van a ver muchos, uh-huh, pelotudos, sí, más. Y pagan por sus charlas para que les enseñe técnicas de seducción violenta. Es un saco pelota. Idiota. Se llama Julian Blanc. Lo pueden buscar. Pueden hacer un programa completo con Julian Blanc. Vamos a ver. Nosotros vamos a ir ahora con Beta. Beta le iba a decir. Es que le dicen Beta. Con Ivette Martínez. Ella es. ¿Cómo se llama? Vocera de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ya, ella vocera de la universidad donde hubo el problema con la PDI, era unos 2 días atrás. Sí, ya me recuerdo. Y en donde salió que que fueron unos encapuchados, que era como, claro, la naranja mecánica, habían tirado bomba, habían quemado un auto y todo el tema, pero nunca se dijo la respuesta que tuvo investigaciones en contra de los alumnos y en contra de la misma universidad. Claro. Porque eso la televisión no lo mostró. No. Claro, pero no mostró, pero la forma en que se defendieron con, claro, las balas, porque fueron balas y todo el tema, po. Sí. Pero después dijeron el prefecto dijo de que no había sido así. Estamos ya acá al aire con Ivette Martínez. Ivette, ¿cómo estás? ¿Aló? Aquí estoy. Ah, ya, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, tú eres vocera en tu momento, junto con otras dos personas más, ayer creo que conversábamos aquello, de los estudiantes que se reunieron en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y tomaron posturas respecto a lo que ocurrió hace ya 2 días, respecto al tema del cuartel de la PDI y el ataque que después sufrieron los estudiantes y todas las personas que estaban ahí. Habían niños, sabíamos que habían embarazadas, pues estuvimos conversando con algunas personas. Ustedes sacaron ayer un comunicado, lo tengo yo acá, que relata en parte y toma postura respecto a lo ocurrido el día 24 de noviembre. Si nos puede relatar un poco los hechos, porque, a ver, corrígeme si digo algo inexacto. Esto ocurre en la tarde del 24 de noviembre. Hay un grupo de personas, alrededor de 6-7, que hacen una acción en el frontis de la PDI, que está allá en calle Condel. Se retiran ellos, algunos, según algunos funcionarios policiales, ellos salen persiguiendo y algunos habrían entrado a la universidad, y salen los policías, así como, yo me acordé esto es tipo muy de película, así como, hoy nos vinieron a rayar el auto, salgan todos choros, vamos, y fueron a cobrar así, literalmente parte, pero le dieron contra la universidad, sin importarle quién estaba, si estaban, asumían que los tipos estaban ahí, y empezaron a disparar balines de goma y todo lo que vieron, hasta que empieza a salir gente, salen académicos también a decir como, paren. Y ahí como que empiezan a reaccionar y empiezan como a retroceder. ¿Es más o menos así? Claro, en el fondo, como primero aclarar que en este momento los tres voceros que somos como elegidos para hablar en este momento, venimos de parte de la orgánica de nuestra universidad, que se llama Interescuela, que funciona a través de asambleas, y claro, lo que tú contás, en el fondo, es más o menos lo que sucedió. Fue un actuar bastante como irracional de la Policía de Investigaciones, que claro, como tú contás, estas personas atacan el cuartel de la PDI. Estas personas claramente no fueron designadas por ninguna organización de nuestra universidad, por ninguna asamblea de carrera, ni por ninguna orgánica que represente a nuestra universidad, a lo que la Policía de Investigaciones reacciona de una manera irracional, por decirlo de alguna manera, atacando directamente a la universidad con balines. O sea, ayer salió el rector de nuestra universidad hablando en CNN y decía que habían podido sacar un saco con balines. O sea, imagínate la cantidad de balines que hubieron tirado a la universidad. Y compañeros también narran que también habían balines de acero entre medio de estos balines de goma. Bueno, al lugar llega el intendente de Santiago, de Metropolitano, que es Claudio Rego. En un momento determinado tiene una conversación, pues si se lo puede llamar así, con los estudiantes quienes reclamaban respecto al actuar de la PDI. Porque, para ponerlo en términos, en contexto, lo dice una muchacha en ese momento, que uno puede ver y apreciar, está grabado aquello, le dice, es como, bueno, ¿sabe que hay un asaltante o hay una persona que cometió un delito? Se mete a una casa y usted le balea en la casa, porque están buscando al asaltante. Claramente, aparte, el intendente fue bastante extraño en su actuar, en su llegar ahí, en el fondo como que llegó casi que increpando a los estudiantes en una posición como cercana más bien a la Policía de Investigaciones, que había sido la que disparó a Monsalva hacia nuestra universidad. Y al final, más encima, le preguntaban a nuestros compañeros de universidad, que ya estaban bastante alterados con lo sucedido, si ellos sabían quiénes eran los que habían salido. Y por supuesto, nadie tiene idea de quiénes son, y tampoco somos los encargados de averiguar quiénes son, y tampoco lo vamos a saber. Dice el intendente, dice, a mí lo que me molesta, y hasta hoy no ha ocurrido, es que ellos jamás han repudiado el acto, el hecho y todo lo demás. Es un tema a título también personal, si uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, no tiene que ser necesariamente un tema de todo el conjunto de estudiantes y de lo demás. Pero él dice, a mí me molesta porque de una u otra manera lo que están diciendo es que ellos están de acuerdo y que están escondiendo a las personas. Eso lo decía ayer por lo menos en un enlace que estaba teniendo con un canal de televisión de noticias en particular. Y lo hace como de una otra manera solidariamente responsable, como de una otra manera ustedes cooperaron con el silencio. Claramente, a estas autoridades y al gobierno y también al fiscal Peña pareciera que le gusta decir que nuestra universidad es una universidad terrorista, situación que es bastante ridícula en el fondo. Nosotros vamos a una universidad a estudiar, muchos estudiantes son la primera generación en que entran a la universidad, están bastante esperanzados con sacar un título, pero bueno, el intendente sale con esta declaraciones que son bastante ridículas, porque nosotros ayer dijimos, esas personas no eran de nuestra universidad, nosotros no sabemos qué, y ni siquiera que estaban reivindicando. Claramente eso nos puso en riesgo a los estudiantes, nosotros tenemos claridad de eso, pero hay organismos institucionales que están destinados a estudiar lo que sucedió. Como estudiantes no nos vamos a poner a hacer juicios de valor respecto a lo que pasó, ni vamos a decir en el fondo, que está todo mal, a nosotros nos parece mal que nos hayan baleado, eso es lo que nos parece mal. O sea, al final, la Policía de Investigaciones no fue capaz de hacer algo contra las personas que le quemaron el auto y nos responsabilizan a nosotros de esa situación. A mí me parece ridículo. Básicamente, lo que tú estás diciendo es que, bueno, quienes están encargados de hacer investigaciones y reciben sueldo por eso, son ellos. Hay instituciones, está la policía, está la fiscalía, no los estudiantes, que tampoco reciben sueldo por eso y por tanto no se les puede exigir, en virtud de que no es su trabajo, el tema de hacer una investigación y decir, no, lo que pasa es que fueron estas personas, no son de la universidad, pero viven aquí y acá. Eso es un trabajo de las policías. Claramente, más encima que pretenden que nosotros generemos juicios en torno a lo que sucedió, y nosotros tenemos una claridad que es absoluta, que a nosotros el día lunes nos dispararon, y eso es lo que nos molesta, y no sé, ellos pretenden que nosotros castiguemos de igual manera el actuar de estas personas que quemaron el auto y el actuar que tuvieron la PDI, pero finalmente la PDI está al alero de la institucionalidad chilena. Ellos son personas que están encargadas del Estado, y esas personas encargadas del Estado están para dispararle a los estudiantes, a los trabajadores del aseo, a los académicos de una universidad. Entonces, al final, pareciera ser bastante ridícula la comparación que hace el intendente. Claro, a ver, pongamos todo esto en contexto. Acá se ataca el frente de la PDI, que está ahí, se quema un auto. No quiero especular si le costó con mucho esfuerzo comprarlo al funcionario policial o no, pero un auto. Afortunadamente ya no hay nadie en términos de persona o qué sé yo, fallecida, quemado, que lamentar. Lo mismo uno puede decir del otro lado, en términos de que no hay nadie que le llegó un balín de goma en la cabeza y eso le puede haber costado la vida, porque claramente Tampoco estaban en una posición ni estaban lo suficientemente tranquilos. Hay una sobrereacción, sin duda. Claramente, y menos mal no le costó un ojo a nadie, como ya ha sucedido más de una vez. Tenemos a varios que podemos contar y decir los nombres en un listado bien grande de gente que ha perdido la vista a propósito de violencia policial. Esto no es la primera situación que hay con ese cuartel en particular. Ahora han anunciado de que van a trasladarlo, que esto incluso, uh-huh, esta decisión estaba tomada antes de esto. Yo la verdad no creo mucho. Yo creo que esto aceleró las cosas, pero van a trasladar el cuartel. Porque aquí hay una historia de... con ese cuartel en particular y también con violencia, porque una cosa es la PDI y otra los enfrentamientos que han habido con Carabineros, que también ha atacado varias veces la universidad. Sí. Bueno, al final, el traslado, yo creo que como estudiantes nos da realmente lo mismo. O sea, que esté ahí o no esté ahí, para nosotros no es un problema. Nosotros vamos a nuestra universidad a estudiar y la verdad es que, bueno, lo positivo que nosotros podríamos sacar de eso es que no nos vamos a ver de nuevo enfrentados a la violencia policial tan cruda como reacciona Policía de Investigaciones. Uh-huh. Por otro lado, ayer, como tú mencionabas, estaba Bengoa, el rector. Hablando, y él planteaba, y le decían, bueno, tratan de hacer responsable en la universidad. Es como decir, yo hago responsable, esto no lo decía yo, lo digo yo, pero daba a entender, uh-huh, esto, es como hacer responsable al intendente por cada delito que se cometa en Santiago, porque él está a cargo. Pues me está diciendo, yo soy el rector y me está diciendo que estoy a cargo y tengo que saber todas las personas que entran y salen si son o no de la universidad. Eso es imposible. Es lo mismo claramente que decir que el intendente o el alcalde, ¿dónde cometió el delito? En esta, ya. El que venga el alcalde acá a prestar declaración porque ocurrió en su comuna. Es claramente, pues, eso. Y a nosotros, por ejemplo, ayer se nos preguntaba de algunos medios de prensa que, pero esto ya había pasado el 2009. Y es como, oye, pero caché que el 2009 yo todavía no entré a la universidad, la mayoría de nosotros no había entrado a la universidad. Es como... Ojo, estamos hablando las de... Las generaciones también van cambiando, entonces... estamos hablando de septiembre del 2009. Septiembre del 2009 hay unos, uh-huh, chicos que fueron formalizados y que terminan absueltos. Claramente, más encima. Uh-huh. O sea, termina siendo demostrado de alguna manera que esto, que se cargue cualquiera. Si al final nosotros como estudiantes estamos profundamente preocupados, ¿cómo va a correr esa investigación? Porque al final... eso es lo que nosotros queremos decirle al intendente. El archivo, los archivos que tiene nuestra universidad nosotros son archivos personales, que presentan nuestros datos personales, el nombre de nuestros papás, no sé, nuestras direcciones. Entonces, eso finalmente fue lo que pasó en 2009, que se entregan todos nuestros datos personales, y con esto va a hacer un llamado a nuestro rector José Bengoa, a quien no puede entregar así simplemente nuestra información personal para que se nos investigue a cada uno de nosotros. Al final, en este momento pareciera que el intendente y la fiscalía, incluso el gobierno completo de Michelle Bachelet, cree que esta es una cuna terrorista donde cualquiera de nosotros podría haber hecho esta situación, y la verdad es que es ridículo. Bueno, lo que tenemos claro es que no se ha invocado la ley antiterrorista, se invocó la ley de seguridad del Estado, claro, que permite un par de herramientas para hacer. Lo que tú estás diciendo tiene que ver porque ingresa finalmente la PDI, dentro de todo, y saca varias cosas de la universidad. Saca varios lienzos. Sí, lienzos que están colocados previamente a todo esto. Sí, a mí me dio mucha risa y saludo a los compañeros que trabajan en la universidad que son del MIR, porque al final el lienzo parece que fuera intencional, que lo pusieron como del lado de la bolsa transparente. O sea, yo no bien vi un dobladito para que se viera. Disculpa, pero entonces, yo nunca vi un lienzo tan bien doblado como ese para que la cara quedara justo en la parte de la bolsa, sí, transparente. ¿Eh? Y al final, más encima, la sala que pesquisaron es la sala estudiante. Yo le quiero decir ahora al intendente que en esa sala probablemente hayan huellas de miles de estudiantes, porque es la sala donde nosotros podemos organizarnos. Y sí, somos una universidad organizada y eso creo que no es un delito. ¿Alguien podría decir? Es ridículo. Nosotros vimos como la Policía de Investigaciones finalmente trataba de sacar las huellas digitales del computador. O sea, el computador. Claramente en el computador hay huellas digitales de miles de estudiantes que se sientan ahí a escribir declaraciones. Acá estamos hablando de una universidad privada, estamos hablando de una universidad que tiene autonomía, sí, por tal. El momento, ellos, a ver, responden a este ataque, llegan hasta el frente de la universidad, empiezan a disparar, tiran lacrimógenas, tiran balines, etcétera. Entran como a reaccionar porque sale gente hacia el exterior a decirle, oye, hay niños, hay mujer embarazada, todo el tema. Y empiezan como a reaccionar diciendo así, pero mira, si me llegó a mí algo, así como muy, muy infantil todo. Era como, sí, todo muy sobre reaccionado. Pero después ingresa la PDI. ¿Eso, ese ingreso se hizo con la venia del rector? Se supone que sí. Ya. La verdad es que él no nos ha dicho particularmente si él dio la venia, pero sí lo vimos también dando declaraciones de que él iba a aportar absolutamente a la investigación, así que nosotros creemos que claramente fue con su venia. A todo esto, las personas que pararon a los ratis para que dejaran de disparar fueron los mismos estudiantes. Los mismos estudiantes los que se pusieron en riesgo porque estos hombres estaban disparando como locos. Y ellos caminaron hacia allá gritando, por favor, paren, y lograron en el fondo decirles que pararan, que este era un lugar donde habían estudiantes, donde habían jóvenes, trabajadores, embarazadas. Acá hay panelistas, ¿quieren hacer alguna pregunta, Alfonso? Además de... Hola, Ivette. Hola. Ivette. Además del lienzo, ¿qué otras cosas sacaron de la universidad? Bueno, ¿saben ustedes? No, lo que nosotros sabemos es que sacaron no solo ese lienzo, sino que toda la propaganda de nosotros, abrieron los casilleros de los estudiantes que estaban en ese lugar, y además, bueno, sacaron, ellos dicen que encontraron overoles, zapatillas. La verdad es que sabemos que la sala, en el fondo, se llevaron todo nuestro material de propaganda, pintura, etcétera. Ah, ya, o sea, saquearon todo lo que era del trabajo de usted para la propaganda de la universidad. Claramente, sacaron todo lo que puede ser finalmente la única arma que utilizan los estudiantes para poder propagar una idea y poder decir en las calles que queremos un mundo distinto y mejor, al final. De hecho, acá, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, es que no había un sumario, por ejemplo, el tema de la PDI, porque estos sumarios existen, tienen que ver con procedimientos. La PDI no puede salir a disparar porque sí, Carabineros no puede en un momento sacar un arma si no hay una justificación bien establecida y bastante precisa, porque son parte de los protocolos. Acá nadie ha hablado de eso, por lo menos nosotros en términos oficiales. Estamos estudiando la posibilidad de una querella como estudiante. El doctor ayer también salió diciendo un poco eso. Nosotros hoy día vamos a traer una herramienta instrumental, de alguna manera intentando ver si cuáles son las posibilidades de que todos los funcionarios puedan estar en esta reunión para poder hacer una querella en conjunto finalmente, porque la verdad es que ante todo esto para nosotros nos parece una violación a los derechos humanos. De hecho, ustedes en la parte final de este comunicado, donde repudian el hecho de la PDI atacando la universidad, se pasan a llevar el tema de derechos humanos, etcétera, etcétera, dice textual, voy a leer acá, porque esto va para una discusión un poco amplia, voy a tratar de resumirla, pero un poco más amplia. Dice, entendemos que este hecho responde a un contexto de criminalización y persecución política de los diferentes movimientos sociales que hoy en día se plantean en lucha, y reconocemos a nuestra universidad como un espacio de construcción de conocimiento crítico y una sociedad diferente. ¿Esto obedece a un contexto así más grande que el hecho claramente puntual? Claramente. Uh-huh. Al final, por ejemplo, yo te decía que me tenía que sacar un estudiante, como había pasado antes. A mí me parece que al final esto lo único que hace es decirle a ellos que necesitan una ley antiterrorista. Por eso nosotros planteamos que podría ser incluso un montaje. Y al final sabemos que, no sé, los estudiantes de la universidad, si una universidad hermana de nosotros, una universidad que es privada, también están siendo reprimidos fuertemente, no los dejan protestar. Nosotros hemos ido a solidarizar con sus marchas y llegan a la Alameda y Carabineros les dice que tienen prohibido circular. O sea, al final hay un contexto de represión impresionante, muy grande, y que lamentablemente nos está afectando a todos los movimientos que buscan una sociedad distinta. Cuando el fiscal Peña sale diciendo que esta era una cuna de terroristas, que los académicos solo nos enseñaban, no sé, así ya se volvió loco en el fondo. Nosotros decimos que sí, que nosotros nos enseñan en la historia, nos explican desde dónde salen las cosas, y nosotros también somos personas pensantes que leemos más allá. Nosotros creemos que eso no es ningún crimen, creemos que nuestra universidad intenta enseñarnos de manera distinta, y claramente, yo lo decía ayer, somos personas que nos movilizamos, y de esta manera también vamos a responder con movilizaciones. Te voy a sacar un poquito de la Academia de Humanismo Cristiano. Tú fuiste vocera de las universidades privadas en su momento. Te quiero preguntar por un contexto más amplio que tiene que ver con el movimiento estudiantil este año. ¿Cuál es tu visión, así como de balance, de lo que ha ocurrido este año? Bueno, este año yo creo que al principio hubo una explosión un poco de universidades privadas. Después, al final, lo que termina sucediendo es que estamos un poco inmovilizados. Si bien han habido algunas marchas, algunas manifestaciones, lamentablemente lo que está sucediendo con la distinta universidad y el nivel de represión que está existiendo, especialmente de este gobierno, que particularmente es experto en invocar la ley antiterrorista, en sacar nuevas leyes más duras, entonces yo creo que también hay un profundo miedo. Al final yo creo que especialmente las universidades privadas se han visto muy mal en este contexto. Al final, no sé, el cierre de la ARSI es una situación lamentable para estos estudiantes, lo que está pasando en este momento con ellos, el nivel de endeudamiento que tienen, el no tener cátedras de todos los profesores, y también, bueno, el saber que nos siguen reprimiendo y que la reforma de alguna manera no nos viene a tocar de ninguna manera. Yo creo que en las universidades privadas hay una represión mucho más grande que en las otras universidades, y los chiquillos tienen mucho miedo de salir a la calle. O sea, hay universidades que no te dejan pegar ni un afiche, es muy difícil convocar de esas maneras. De hecho, a pesar de la caída del DCL2, que al final lo que hace... Exacto, te quería preguntar por eso. Que algunos sectores de políticos a nivel universitario dijeron que era un gran triunfo el movimiento social. Al final a mí me parece que que claramente nosotros queríamos eliminar la dictadura dentro de nuestras universidades, lo buscábamos, nosotros como en la organización que yo en este momento estaba representando, que era la MESUP, también estábamos de alguna manera reivindicando la caída del DFL2 hace bastantes años, pero la caída del DFL2 por sí solo no tiene ningún motivo de celebración, porque nosotros no queremos ir a administrar la empresa en conjunto, no se trata de eso. De hecho, el 31 de enero se ha visto como el parte del Ejecutivo de que tiene que salir este paquete de reforma educacional que no habla necesariamente de gratuidad, no habla cómo va a ser, por ejemplo, la educación superior esta entrada. Habla de regular un mercado que ya había. De hecho, incluso sectores estudiantiles, yo no sé si viste la Cámara del Senado, por ejemplo, hay organizaciones estudiantiles que se abrieron a la posibilidad de discutir el tema del arriendo. Me refiero particularmente a la CONES. Y a ver... De lo que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, en el Senado, se sabe por lo menos, y así lo hemos estado sondeando desde ahí, de que van a haber también algunos cortes también a esa reforma. Y uno se pregunta, por eso te decía, ¿cuál es tu balance? De que este ha sido un movimiento un poco esperable, porque hay gente que de una u otra manera hoy día pasa de la oposición a estar al otro lado. Y por otro lado, uno ve cierta pasividad dentro de un movimiento estudiantil, particularmente, uno puede decir acá, la gente de la CONFECH, de marchas calendarizadas. Uno dice, mira, van a cumplir 3 semanas los profesores y nadie le ha llamado a un paro nacional o ha llamado a una marcha nacional por la educación, que uno esperaba que los estudiantes fueran los primeros en hacerlo. Es lógico. Uh-huh. Es que en el fondo yo creo que también existen organizaciones que están al servicio de este mismo gobierno. O sea, yo creo que no es muy difícil dilucidar desde dónde habla la CONES, que finalmente lo único que ha hecho eternamente es retroceder al movimiento estudiantil, social y todo en el fondo. La CONES una y otra vez se plantea dando espaldarazos al gobierno, confundiendo finalmente a los mismos estudiantes. Y bueno, yo creo que ya he sabido profundamente que el CONFECH en su interior tiene distintas posiciones. Obvio. No es que exista un movimiento estudiantil con una política única, clara, segura, que pueda avanzar en conjunto. Eso es una ridiculez. Cuando uno va a las reuniones de los voceros de distintos movimientos, se habla de unidad, y yo siempre me pregunto, ¿qué unidad? Si aquí estamos en posiciones distintas. No estamos apuntando a ese mismo camino. Y yo creo que eso es lo que pasa finalmente. El CONFECH no es capaz tampoco de llamar de alguna manera a una movilización porque se encuentra en un proceso... Se encontraba hasta hace poco en un proceso eleccionario de bastantes lugares y también porque finalmente son distintos sectores pujando para uno y para el otro lado al interior del CONFECH. Entonces, yo creo que los estudiantes que se quieren movilizar tienen que simplemente movilizarse, organizarse en todos los espacios. Nosotros cuando existía el MESUP, en el fondo, eso era lo que apuntamos. Uh-huh. Apuntábamos a que se organicen todos los espacios de la manera que ellos quieran, como ellos quieran, pero que las personas estén organizadas, porque no necesitamos aquí a nadie hablando por los demás, a espacios poco representativos, ni a nada. Nosotros lo que necesitamos es una organización potente de todos los estudiantes y que todos puedan decir lo que están sintiendo en este momento. Para resumir, particularmente el hecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, bueno, ustedes asumen el completo desconocimiento, así lo señalan en la declaración, repudian el ataque hecho por la PDI, están evaluando el tema incluso de querellarse, están planteando y van a estar monitoreando para ver cuáles van a ser las acciones que puedan tomar incluso contra estudiantes de la universidad, y siguen en esta orgánica que se llama Asamblea Interescuela, ¿no? Sí. Nosotros hemos decidido, y bueno, por eso es una de las razones también por las que no nos encontramos en el CONFECH, porque el CONFECH de alguna manera en sus estatutos que no han querido reformular discrimina las distintas organizaciones y decide que la única organización que puede entrar ahí son federaciones. Uh-huh. Situación que es bastante ridícula porque uno puede organizarse como quiera. Nosotros primamos una horizontalidad más importante, una autonomía de los mismos estudiantes, y por eso decidimos que cada carrera puede tener la posibilidad de generar sus asambleas de carrera, que finalmente estas son las que nutren a la interescuela. Hay momentos de asamblea de facultad, porque son distintas facultades, porque también como las universidades grandes hay más facultades, y cada facultad tiene las problemáticas particulares y tiene que tener la posibilidad de luchar por ellas. Uh-huh. Y también la interescuela tiene que nutrirse de la voz de todos los estudiantes y esto tiene que emanar de las carreras. Fíjate que interesante eso último que tú dices, básicamente porque ha estado en la palestra, ha estado en la discusión, de hecho esta última semana aquí mismo, en programa, respecto a esta crisis que vive el Colegio de Profesores, que es una crisis institucional, que aparte que tiene que ver con el tema de reivindicación de los 5 puntos y ahora que se ha sumado el tema de 50-50, tiene que ver con la forma de la toma de decisiones. tiene que ver con el respeto a las bases. Entonces lo que están diciendo miles de profesores a lo largo del país es que leemos formas democráticas de poder resolver las cosas, que se respete la asamblea chiquitita local y que esta vaya pasando en distintas instancias, no que digan, como lo dijo ayer, por ejemplo, nuevamente Jaime Gajardo, no vamos a hacer una consulta nacional docente como fue en agosto, sino que vamos a hacerlo solamente en la Asamblea Nacional, que son puros dirigentes que han votado en contra de lo que sus bases les dicen. Es como raro. O sea, al final es como lo que decía la Bárbara Figueroa, que sale diciendo así como que cuando las bases se movilizan y como apoyando a Gajardo en ese punto, y eso qué le pasa. O sea, al final ellos están ahí para representar de alguna manera la voz de sus bases, de las personas que están sustentando su organización. Ellos sin las personas no son nadie. Entonces, al final necesitamos finalmente organizaciones que pretendan por lo menos buscar la opinión de las personas que la integran, porque si no, esas organizaciones no existen. Y yo creo que lo que la gente está diciendo ya en todas partes es que no quiere más instituciones. Lo que queremos son organizaciones populares, de alguna manera. Oye, Ivette Martínez, te queremos agradecer. Sí. Vocera de la Asamblea Interescuela de la Universidad, sí, Academia de Humanismo Cristiano. Queremos agradecer el contacto. Vamos a estar pendientes con lo que va a estar ocurriendo, obviamente, con esa universidad. Se anunciaron la ley de seguridad del Estado, por tanto, quedan muchos más pasos que ver y probablemente situaciones que van a atañer a esa universidad. Sí. Ya, pues, Antonio, que estés bien. Muchas gracias. Chao, por el llamado. Abrazo. Y espero que estén muy bien. Igualmente, cuídate, que estés muy bien. Chao. Chao. Chao. Ahí estábamos con Ivette Martínez, ella vocera de la Asamblea Interescuela de la Universidad de Academia de Comunismo Cristiano. Discutieron todo en tu escuela. Hay voceros que están designados previamente por ello, están respaldados y legitimados por aquello. Y aparte, bueno, conversamos otras cosas. Ella fue también vocera de, en un momento determinado, del MESUP, que es el Movimiento de Educación Superior de las Universidades Privadas. Tema que ha quedado como raro este año, básicamente porque en un momento lo que rompió muy fuerte, 2011, 2012, por ejemplo, fueron las universidades privadas, que son las más afectadas con esta educación de mercado. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, obviamente, con la Academia de Humanismo Cristiano, de la situación, de cómo va a ser la mudanza. No sé si van a ser despedidas, alguna fiesta, algo. No sé cuándo se van a ir. Dijeron que se van a ir, pero no dieron fecha. Es todo un tema. Pero a mí me llama la atención de que, claro, uno puede encontrar gravísimo. Yo siempre, esta cosa de ver noticiarios y decir el periodista así como, esto es un hecho muy grave, es un auto. Ya, sí, es grave. Pero a nadie le parece grave cuando es un auto de un vecino, un poblador, que ocurren esas cosas. De hecho, hace poco acá hubo un auto que se estaba incendiando porque lo habían quemado. Pero no, pues, era un auto, el contexto, por tanto. Por eso se pensaba invocar la ley antiterrorista y después dijeron, ¿saben que la estamos vendiendo con esto? Pongamos la ley de seguridad del Estado nomás, que tiene mecanismos que también nos permiten en un momento determinado llegar. Y aparte que causa probablemente ya menos ruido. Antes, yo me acuerdo que, no sé, pues, en el 2000 la ley de seguridad anterior del Estado era como, oh, sí, la ley de Pinochet. Bueno, la ley antiterrorista también lo es, pero la ley de seguridad del interior del Estado era una ley de Pinocho. ¿Qué es anterior? La reformulada con la ley de seguridad interior del Estado de Pinocho. Uh-huh. De hecho, eso le permitía un montón de cosas, por ejemplo, incluso declarar estado de excepción y otras cosas más. Sí. Hay incluso la posibilidad de un comité de seguridad que lo ha ocupado de incluso la concertación durante su gobierno para ver hechos graves. Acá no ameritaba tanto, pero había que decir, oye, nada que ver, pues, un auto. Aparte que llama la atención otra cosa, que se ha mencionado poco, pero está como información. No había ningún guardia en la puerta de un cuartel de policía. ¿Pero qué es lo que dijo el prefecto acerca de eso? Que era un tema para estar abierto a la comunidad. Claro, y que no era necesario tener guardia. Nosotros no podemos tener guardia adelante. Siempre ha habido guardia ahí, según sabe, se ha pasado por ahí un par de veces. Además, todavía no se ha sabido qué filmaron las cámaras de seguridad o si estaban funcionando o no. De hecho, ayer estaban en la discusión, que parece que no estaban funcionando. ¿Qué está pasando? Claro, de hecho, las cámaras que han hemos visto los registros, por lo menos, en términos de público, han sido cámaras de frente, de gente que vive al frente, sí, o gente que trabaja al frente, de este cuartel de la PDI que está en calle Cóndor, a un par de cuadras de Providencia. Entonces, se ve el ataque, obviamente, coordinado de grupos que están con overoles blancos, queman el auto, lanzan el monitor y después se empiezan a retirar cuando ya empieza el fuego del auto. Logran salir porque claro, lo que alegaban era que los dejaron encerrados. Eso era como, claro, como el tema, así como llegaron, pusieron un candado y sí, quemaron las cosas y salieron. Y nadie se dio cuenta. O sea, se dieron cuenta que no podían salir. Porque pero se dieron cuenta después, pues, no, a eso me refiero. Empiezan a disparar desde adentro. Ojo, empiezan a disparar desde adentro. Alguien decía, que en el Max el otro día, no sé, alguien decía, Dios nos pide confesados si nos atacan de otro país y vienen encapuchados. Ah, sí. sí, eso decía. Y después dijeron de que estas personas habrían saltado la muralla de la universidad y habrían entrado. Pero eso no hay ningún registro ni nada, se sabe de que así sea. Es más, se ven a los jóvenes, las personas estas, no sé si serán tan jóvenes, que andaban de blanco, y como que corren por la calle. No se ve que se vayan hacia el lado. Honestamente, yo vi el video, uno ve que se corren hacia un lado y no sabe para dónde. Claro. No, porque no hay registro para allá. Es que independientemente de eso, ya puede ser discutible la situación, los matices, la calentura, todo lo que quieras, pero es exactamente lo mismo que un ladrón sale corriendo, un asaltante o lo que sea, se mete en una casa y llega lo otro a balearte la casa. Claro. Porque está dentro el ladrón. Pero loco, en una casa. Ah. Y acá, universidad donde pueden haber 100, 500 alumnos entre. Y habían niños, hay mujeres embarazadas. Era un día hábil nomás. Entonces, no pueden llegar y entrar disparando hacia mansalva, porque, bueno, entre los que caigan puede caer uno de los presuntos involucrados. Claro. Entonces, no puede, es irracional. Hacer una me llama la atención que el cuartel esté abierto a la comunidad. No está abierta la moneda a la comunidad y está abierto el cuartel de investigaciones. Pero es que es distinto. O sea. Bueno, son cosas que en definitiva, si dicen acá, y tiene que ver con imperar el Estado de Derecho, bueno, para algunos. Y que uno puede estar de acuerdo, porque, a ver, alguien en el otro lado puede decir, pero es que estos valían cualquier cosa, porque como son de izquierda y todo el cuento, puede ser, la verdad. Señor. No voy a entrarle a discutir aquello, puede que tenga toda la razón, pero dentro de esa misma lógica institucional que reina en las cabezas, bueno, uno pide lo mismo, porque ¿dónde están los protocolos? ¿Dónde están los procedimientos? Claro. Si nos vamos en esa, discutamos en ese código. Sí, po. Entonces, eso ahí no, po. Ahí no, porque lo están atacando. Entonces, bueno, yo puedo decir que esa universidad ha sido atacada todas estas veces. Entonces, tienen el legítimo derecho a hacer lo que quieran, ir a cobrar la parte al otro lado. No, pues ¿quién pone la cordura? ¿Y quién tiene el monopolio de la arma? ¿A quién le pagan por tenerla? La pagamos todos y ellos tienen la arma. Entonces, ahí es donde uno dice mesura, si tampoco quiere decir, no, puta, no le hicieron los cabros, el otro día le vamos a ir a pintar la porque igual, buena la broma. No, si tampoco estamos esperando una reacción así. Pero no una destemplada como esta, que pudo haber afectado a cualquier persona. Mismos vecinos, todo, si fue así. De hecho, es un sector residencial ese. De hecho, más allá hay, me acuerdo, una casa, porque tenía una amiga que vivía por ahí. Sí. Que hay como una serie, como un edificio, que son varias casas que están ahí. Yo estuve hace como un año y medio por allá. Yo estuve el día 24 allá, a esa hora. El peor. No, pero en realidad es así. Yo también, por eso decía, la fuerza de medida, el uso de las armas, nadie habló de eso en la televisión, po. Acá salió el ataque a los pobres detectives, pero no salió como los pobres detectives reaccionaron. Bueno, lo único que habla acerca de eso. Hoy lo puedo llevar a otro tema, así como. Ya, espérate, lo único que quiero saber. Ya, lo llevo a otro tema. ¿Por qué hizo Chico Peña? ¿Por qué Chico Peña sale hablando ahí? ¿Qué? ¿A dónde? Bueno, sale hablando el Chico Peña. No, habló Peña, estaba hablando otro fiscal que se llama Peña. Ah, yo pensé que era el Chico Peña. No. Y dije, ¿qué tía? Ya está buscando. Dijo fiscal. Es que también Peña es un nombre que los fiscales se los ponen cuando es chico. Parte, así como Guzmán y otro tipo de cosas. No, es que quería pasar lo otro tema. Vamos a hablar un rato más con la gente de Arce, con los estudiantes también, a propósito de lo que decía Ivette Martínez. Creo que escuchen esto y me digan qué piensan, a los que están escuchando obviamente también. Diputados tildan de populista proyecto que les rebaja los sueldos. ¿Qué opinan de eso? Esto a propósito que vuelve a salir la discusión. Esto ocurrió en abril, la propuesta, por tanto ellos salieron hablando. ¿Por qué? Porque nuevamente se vuelve a instalar esa discusión y vuelven ¿quién la instala? lo instalan parlamentarios que ayer partieron de que se congelara a los que ganaran más de 4 sí, millones sí. de pesos y todo el tema, y le dijeron none. Y quedaron automáticamente con 500 lucas más, pues, obvio. No, claro, no, perfecto. Que yo creo que todo esa de ay, nosotros hicimos un proyecto, no lo rechazaron, es casi simbólico. ¿Saben que lo van a rechazar? Sí, pero bueno. Sí, pero es llamativo eso de que populista, porque algunos dicen, bueno, ya que no quisieron congelar para que el reajuste no le afectara a usted, bajémonos la mitad del sueldo, que hay un proyecto que está ingresado, sí. o por lo menos hay una iniciativa. Boric creo que la uno de ellos. Sí, Boric. Entonces, claro, o sea, acusan de populista a los parlamentarios que están de acuerdo con esa medida, porque según los que no quieren que se les baje el sueldo, lo ven como una maniobra política para proyectarse en el Congreso en las próximas elecciones entre años más. Para allá va el asunto. Por eso los acusan de populista. O sea, si fuera por acusar de populista, ¿para qué? Si son ellos son los populistas para todo. O sea, ¿se demoran cuánto? 4 o 5 horas en aprobarse la subida de sueldo. Y porque se lo aprueban y porque la ciudadanía se enoja, la gente se enoja o la gente empieza a patalear, se tratan de populista a la gente. Inmediatamente por el hecho de querer de pedir que se rebaje. Mírense, pues, sí, ya. Mejor no. Sí, con toda la plata que ganan, ¿qué más? Y con todo lo que le entregan y todo, y vienen a hablar de populismo ellos, son carirraja, po. Si cuando te hacen promesas de campaña y te tiran y te tiran, eso es populismo. Eso es populismo. Eso es populismo. Y ellos son los claro que hacen que populismo. Sí. Entonces, ¿qué quieren alegar ahora? Preparan algunas leyes. Una agüita melisa para la Inés, por favor. Tranquila, preparan alguna ley. Estoy tratando como yegua. ¿En serio? Sí. No fue mi intención. Pero tranquilita. Le ponemos música relajada. Faltó, lo único que faltó que sí. te dijera soso. Lo dije, de hecho. Sí, fíjate. Lo dijo. Me dijo. Oh. Aparte del cemento y sordo. ¿A qué más te fuiste ayer? ¿Ah? Dije eso. Pido las disculpas del caso. Es que me asusté, pensé que iba en un momento a tirarme los micrófonos y todo lo demás. No, y tal, sí, Alfonso ahí, pensé, Alfonso está delicado, viene saliendo una enfermedad no, la semana pasada. No, debajo de la mesa nomás y ahí me... ¿Qué mesa? La mesa va a salir volando. Bueno, es que uno se emputece, la verdad, cuando... Pero es normal. De hecho, uno se asombra de la pasividad en este país. Claro. Este país debería estar en llama. Uh-huh. Solamente por la cantidad de dolor en el ojo que se tiene. Pero sí es verdad. Uh-huh. Están los profes en paro. Nadie pesca. Uh-huh. ¿Ah? Están cocinando una reforma educacional. Claro. Y más encima, ayer se comportan. Ayer se comportaron como a las WIFA. Uh-huh. Porque vi un pedazo. Es que tú no viniste. Es que ¿por qué vaya a aprobar eso? Esto es inconstitucional que tú hiciste aquí. ¿De qué estás hablando? Claro, estaban hablando como de educación y las partidas de plata y todo el tema. Están hablando de presupuesto. Claro, de presupuesto. Yeah. Y se sacaban trapos al suelto. ¿Perdón? ¿Sí? Claro que somos un país idiota así con la educación que nos dan, si viendo cómo se comportan ustedes. ¿Ah? Pero no pueden soltarla, po. Pero sí la pueden agarrar y metérsela al bolsillo tranquilamente. Y nadie dice ni hace nada. ¿Ah? Uh-huh. La salud está como las pelotas. Todos los días hay problemas con la salud. El metro hoy día nuevamente falló la línea 4. ¿Y uh-huh. a quién le importa? ¿A quién le interesa? Uh-huh. ¿Ah? Pero ellos tratan de populistas a los que alegamos. Uh-huh. Oye, dice uh-huh. Pichihuenchu, programen la canción Calma, de la Noester para la Neis. Gracias, Pichihuenchu. Pero es que en verdad, de verdad que molesta y en pelota el hecho de cómo... Y porque tú marchás, ¿qué dicen? Ay, resentidos. Uh-huh. Ahí claro. van los resentidos. No se conforman con nada. Perdón, no nos conformamos con nada. Somos la fuerza del país, somos los obreros los que levantamos este país. Nosotros trabajamos acá, no es gracias al empresariado. Es gracias a la negrura que tienen para tratarnos y que nosotros tenemos que saber mantener a nuestras familias con lo poco y nada que tenemos. Ah, y si levantamos la voz, somos unos malagradecidos. ¿Qué se creen? ¿A dónde? ¿Ah? Y que la gente se quede callada porque si levanta la voz mandan a un paco que te saque la porquería. Y están todos agachando el moño y nosotros somos los populistas. Uh-huh. ¿Ah? O aquel grupo que dice que se bajen el sueldo, que cuánto se lo van a bajar, que no alcanzan a vivir, no alcanzan a llegar a fin de mes, que tienen que hacer lobby. Hacen lobby todos los días se venden al mejor postor. se pasan a la gente por todos lados, no están ni ahí con los votos, y cuando las medidas populistas son para las elecciones, cada 4 años, cada 6 años vemos esas medidas, no las vemos antes, porque ahí están ellos ofreciendo y deshaciéndose en halagos con la gente. Vienen a la feria, te dan la mano y vienen con el desinfectante entre medio para echarse alcohol gel para sacarte la bacteria, porque te dieron la mano. ¿Sí o no? Cierto. Ya, po. Cierto. Y me vienen a decir a mí que ahora son medidas populistas. ¿Por bajarse cuánto? ¿Cuánto se van a bajar? ¿50% de sueldo si ganan casi 20 millones? ¿16 millones? ¿17 millones? Y con todo el lobby que hacen, ¿cuánto se llevan mensual? ¿30, 40 millones para adentro? ¿Qué vienen a alegar? ¿De qué alegan? Ah, si tienen la vida de ellos, las de su hijo y las de sus nietos compradas, más encima aquí quien elige, ¿quién sale elegido siempre para los puestos? ¿Los apellidos? ¿Ah? Acá no voy a ir a postular yo con mi currículum como dueña de casa, o si mi hija estudia va a ir a postular un cargo de gran, ¿cómo se dice? A una institución de acá del gobierno. ¿Por qué? Porque no tenemos una formación política hacia atrás, porque no pueden haber nuevos rostros, siempre tienen que ser de las mismas familias. Así que aquí vienen a hablar de populismo ellos, o de que somos o no somos, dándole intento. Resentido. ¿Por qué? Pues tenemos derecho a ser resentidos. No. No, voy a ir a tomar agüita. Me acaloré. Ya. ¿Estáis bien? Sí. Bueno, voy a tomar agüita. ¿Puedes desahogarte con Alfonso? No, porque después se enferma y no vienen más. Ah, sí. Tienes razón. Así que no. Yo voy a tomar agüita y vengo al ticho. Ya. Uf. Vaya a tomar agua. So. Te faltó ese chu. Bueno, toda la razón nomás. ¿Qué le vamos a decir? Sí, ¿ah? Sí. La Ney, que la verdad, yo estaba pendiente de lo que decía Neis, preocupado de lo que le podía pasar a Alfonso. Estaba así como muy pendiente. Ya veía que saltaba a la mesa y ¡buah! Así. ¿Ah? ¿Qué no ha tenido ganas de hacer eso? Con... Sí, da o sea, muchas ganas. Insisto, de hacer eso en muchas se subieron 500 lucas en un día, pero qué mierda. Claro. Por favor. Y después... Ay, en la encuesta salimos mal, la gente desprestigia la política porque saben quién es y nosotros trabajamos tanto. Y no nos quieren. Y la gente no nos quiere y todo el tema. Por eso hay que erradicar las malas prácticas de la política. Y aparecen estos giles de nuevo, claro. Haciendo las mismas prácticas, diciendo que le están erradicando las malas prácticas. Pero es parte de... Sí. Parte de... ¿Por qué la gente lo escupe después? ¿Por qué le tira moneda? ¿Ah? ¿Por qué no lo invita a las actividades? ¿Por qué son esto? Po? Claro. ¿Ah? Y después, ¡ay! ¿Por qué la gente me tira monedas? ¡Ay! ¿Por qué me tiran escupo? Bueno, porque la gente de una u otra manera reacciona. Pero después llegan a la casa, se lavan. Uh-huh. Capaz que hasta recogen las monedas porque no se les va una. Andan desesperados, ven una moneda de a peso y se agachan a recogerla. Entonces, obviamente que al poco rato ya están recibiendo su sueldo y se olvidaron de los escupos, se olvidaron de los insultos y toda la cuestión. Y da lo mismo. Total, no los van a sacar de allí durante 4 años, por lo menos, a los diputados y 8 años a los senadores. Así que tienen asegurado cualquier tiempo. Sí. Y después, cuando el último año, engrupen con cualquier mentira para que los elijan de nuevo. Dice Pelusa, toda la razón, Inés. Son uno... Zuxac sumarés. Sí, toda no, la razón. Toda la razón. Y la ley con X, por eso. Pero sí, es la verdad. O sea, ellos se suben el sueldo, hacen lo que quieren. Y dicen, no pagan benzina, no nada. Pagan teléfono. Y tienen chofer. No pagan arriendo porque se los pagan. Tienen todo. Todo. Viáticos, viajan cuando quieren, a donde quieren. Pasan metidos en seminarios que no utilizan para nada. Viajan a países a ver cosas que en la verdad nunca aplican acá. Claro. Y hablamos de todo el tipo de políticos. Desde los que están en el Congreso, los que están en el gobierno, los que están en la alcaldía, todos. Bueno, digamos que los que votaron a favor en esta va desde la UDI hasta el PC. Todos. Están todos metidos. Esta porque es un chanchullo. Todos los partidos están en la mayoría. Y no hay nadie del PC. La autora Carmona del PC. Claro. Sí. Que yo sepa. En una de esas renunció, se fue a la ADC y no hemos sabido y no, eso. Claro, y no nos avisó. Pero Lautaro Carmona sigue siendo militante del Partido Comunista. Y de ahí el está los votos de la Alianza. Pero que lo que yo comentaba en la mañana, alguien diciendo, pero bueno, la Alianza votó toda a favor y algunos por lo menos la nueva mayoría en contra. Siempre está ahí hablando de un proyecto, de un ingreso del Ejecutivo que es de la nueva mayoría. Esto fue enviado por el gobierno con suma urgencia. Si no fue enviado por Piñera, fue enviado por Bachelet. Sí, y es lo que decíamos delante. Como que se lo olvida. Acá no hicieron lobby para juntarse para que... Oye, ¿sabéis qué, pucha? Vota, po. Esto es un bien para el país. Después, en otra ley, yo te ayudo. No, aquí no hubo ni que hacer una mesa de diálogo entre ellos. No, pues si están asegurando el billete del bolsillo de cada claro, uno. Claro, po. Dice, ¿dónde más? Profitador. Evangélicos marchan contra entrega del libro Nicolás tiene dos papás en Concepción. Con el centro de todo. Sí, pues. Concepción, en cada plaza un canuto. Dice. Increíble la cantidad de gente para la octava región que hay. Sí. Está bien, Dios ha crecido harto por esos lados. Curanilagüe, Los Álamos, todo eso está lleno. Lotas, lleno. Sebastián Landazuri dice: notable, Coronel. Inés. Notable. No quise terminar porque ya la cuchara se me iba a arrancar. Sí, no, hay niños presentes. No solo la cuchara, ya no se eran... estaban arrancando los micrófonos, se estaban arrancando todo. Tú estás debajo de la mesa y escondido. De hecho, dice Ana Cariño, ¿qué les pasa? Tranquilo, ya. El minuto de furia de la NEI es más representativo que sus elecciones democráticas. Pues sí, es verdad. Oye, acá en La Pobla es cuando hacemos colecta cuando se muere un vecino porque no alcanza para pagar el cajón. ¿Cachai o no? Uh-huh. Eso nos pasa a nosotros. Chico. No le pasa a ellos. Nosotros lo que hacemos bingo para tener salud. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos una lista de espera de 3-4 años. Uh-huh. O sea, para implementar un hospital y tener gente trabajando en el hospital. Uh-huh. Y comprar las máquinas, nunca hay presupuesto. No. Pero para subirse el sueldo... Ahí sobra la plata. Sobra la plata. Vos. Para comprar no. armas en este país, para reprimir, oye, sobra. Que Ariela Muñoz está acusando que era injusto y que había como un bullying político en contra de ella. A propósito de su asesor que llamó por el tema del narcotráfico para evitar el traslado de un reo. Esa es otra más. Po. PPD. ¿Mm? Paqui Girardi, toda esa manga sinvergüenza. Pues vitalicio es la sinvergüenzura. Pero a mí me encanta Girardi, porque es un weón que se recicla. Ah, y siempre está con todos los proyectos así como de ley, así como progre, así como cool, está Girardi. No, él está a favor. Y siempre termina haciéndolo al ¿cuánta revés. ¿Cuánta azúcar tenemos en nuestro alimento? Y lo hace, claro, pero siempre termina haciendo al revés y siempre termina favoreciendo a los grandes cosas. Claro. Pero siempre aparecen las conferencias de prensa de cuestiones progre. Claro. ¿Cachai? Y en los hospitales anda de salvemos a los pingüinos blanco. De Humboldt. Ay, sale Girardi. Sí, pero voy a votar por la hidroeléctrica que claro, está ahí. Claro, y después votar por la otra. Ay, es que Girardi. No, que los pingüinos van a nadar y se van a ir a otra roca. Ajá, no claro. hay problema. Girardi podía fundar erradicar. Su propio partido y hacer su propia escuela de formación. Claro. Gente ahí que saldría con y hay gente que le cree. Sí. Porque hay gente que vota por él, po. Y que lo buscan para sacarse él. Foto. Oh. Bueno, y aunque lo votara, da lo mismo. Va a salir igual. Sí. Ese fue vitalicio. Es como los monos porfiados, nunca se cae. Tú lo empujas y pum, quedan ahí. Exactamente. Su nivel de carerraja es impresionante. Qué fome el meme, Pelusa. Pero bueno, en fin. Que había mandado un meme. Con Vegeta de Dragon Ball. Ay, Vegeta. A mí me gusta. Será, pues, ¿qué le vaya a hacer, pues? Sí, oye, sigue movilizado. Este otro tema que quería comentarle. La NEF. Lo mencioné en la mañana, sí. Pero no profundizamos mucho más. Les digo al tiro qué es lo que pasó. Estaba la mesa de sector público negociando, obvio. Y, bueno, resulta de que logran acuerdo a las 3:00 de la mañana. De hecho, lo tuiteas ahora a Bárbara Figueroa, está en la nota. Y la NEF plantea de que esto es un reajuste cagón. Ratón. Ratón. Y que, en definitiva, esto vuelve a plantear esta discusión respecto a con quién está trabajando o para quién está trabajando la CUT y los gremios, por así decirlo, o las dirigencias de gremios, mejor dicho, de ciertos sectores. Que parecen que su militancia, a propósito que están en el gobierno, es mucho más fuerte. Incluso algunos plantean mucho más fuerte lo que era, no sé, por el caso Martínez, donde estaban gobierno socialista y Martínez era socialista. Y obviamente habían varias cosas que se pactaban por abajo. Pero acá no solamente se hace eso, sino que se sale constantemente a defender y a poner el pecho a la bala respecto a la defensa corporativa del gobierno. De hecho, ya, por ejemplo, el caso de Jaime Gajardo, Colegio de Profesores, también estuvo en la discusión del tema reajuste. No se le preguntó a las bases tampoco. Se dijo, no, sí, estamos de acuerdo, un 6% sí. De hecho, es más, ¿ustedes creen que es mucho? Podrían bajarlo más. No, eso lo agregué yo. Pero, para ser honesto, pero no me extrañaría a esta altura. Así como, oye, ¿les parece un 6? ¿Por qué no un 5? Bueno, si ustedes dicen un 5, vámonos con un 5. ¿Ah? Todo lo que diga mami. El tema es que, bueno, en real, en términos de la inflación, termina siendo un 0,5%, lo que es muy poco. Claro, un 0,5% para uno es muy poco, un 0,5% para los que ganan mucho. Probablemente también van a decir que es poco, pero nosotros es bastante. O sea, insisto, 500 lucas es mucho. Lucho. Pero la ANEF planteó que, le digo al tiro, según Raúl de la Puente, este es un reajuste ratón. Esto porque no es un 6% real, solo es general, pues con la inflación proyectada este reajuste es solo de un 0,5% real, lo que en sí es un acuerdo miserable y sería aceptar migajas. Así también lo señaló la vicepresidenta de la ANEF, Nuri Benítez, quien apuntó al suplemento de bonos acordado, según ella. A punto de bonos, porque aparte de ese reajuste que es 0,5% real, hay bonos. A punto de bonos, dice Nuri Benítez, no se resuelve la desigualdad en Chile. Es el reajuste el que impacta. Además, y el problema de los bonos es que los bonos no van a descuento del fondo de pensión. Por lo tanto, una vez que la persona jubila, jubila por el sueldo líquido, el sueldo base, no por el sueldo con todos los bonos y todos los aguinaldo y todo lo demás, eso no entran. Entonces, ¿qué pasa de que tu sueldo baja? O sea, una vez que jubilas, por eso sales con ¿cuánto? 80 lucas, 100 lucas. Y te va bajando. Y por una cierta cantidad de años. Claro, porque después te baja, ahora, te si baja, viviste te baja. Más, o te suicidas, o recibes la pensión estatal, que es muchísimo menos todavía. Claro. Y ahí a morir de inanición, pues, si no queda mucho aquí en este país. Sí, pues, pero ¿y si te prometieron cuando se creó la AFP y todo el tema? Se supone que ibas a salir en esos años, con ciento y tanto mil pesos, que ahora serían como 600 lucas. Po. Era el 70% del sueldo. Claro, pues. Entre el 70 y el 75% del sueldo. No menos que eso. Ahora ya estáis saliendo con 120. El 30%. Y menos. Y después te va bajando. Sí, por eso. Pasando los años, al final te quedáis sin ni uno. Si vivís mucho... Claro, y tenés que partir a la asistente social de tu municipalidad, que te hagan ficha de protección social, claro. Y un sinfín de trámites más, para que te den ¿cuánto? 60 lucas, 70 lucas. Claro. Y con eso mantente todo el mes. ¿Ah? Y los años que te queden de vida, cuando a esa edad es cuando más se necesita dinero para comprar algunos medicamentos. Pasa ahí en el doctor. No te alcanza ni para la micrófono. Claro. Si ese es el problema. Entonces, después de vivir toda la vida trabajando para estos empresarios que se llenan de plata con la pega de uno, al final vive con una porquería de dinero y que no le alcanza para nada, que lo único que dan ganas es pegarse un tiro, porque ni para la bala tenés. Si no tenés, y más encima después te dicen que estáis lleno, que alegáis. Nunca habíamos estado mejor. Claro, o te dicen que eres que vives de la asistencia del Estado porque eres un aprovechador. Perdón, claro. ¿Quién vive de la asistencia del Estado? No, sí, hay algunos que viven de la asistencia del Estado. ¿Quiénes viven de la asistencia del Estado? Acá es solamente dignidad, y ni dignidad te alcanza con esa plata. No, porque tenés que salir, terminar mendigando. Te caliente en el almacén. Lo probablemente vas a llevar en un profesor al bolsillo, que es más o menos lo que ganan. Sí, sí. 500 mil pesos más o menos. De hecho, estamos justo conversando con un profesor que estaba acá. Y que, aparte de ser profesor de matemática, era taxista. De algo hay que sobrevivir. Claro. No pagan muy bien a los profesores. Bueno, algunos les pagan bien y por eso están ahí tranquilitos y pasivos. Depende de dónde trabajen, pues. Claro que sí. Obvio. Si vas a trabajar como profesor... Si vaya a trabajar apagando incendio y siendo colchón de resistencia de un movimiento, probablemente te paguen más que un profesor normal, claro, creo yo. Como tres palos, más o menos es. Y la institucionalidad de la señora Bárbara Figueroa se llama gobierno. Simplemente eso. Porque ella, donde ha estado metida en mesa de negociación, siempre ganan los mismos. Sí. pero ¿qué no puede, esta señora... ¿qué puede esperar uno? A ver, ya. Tenemos no, una clase, yo no esperaría nada de ella. Tenemos ¿no? una clase política que de una u otra manera se fagocita a sí mismo y, no, y de otra manera está en una constante discusión mediática. ¿Ah? Los de acá y sacamos el video, yo me revelo y todo el cuento, pero que básicamente está bien. De hecho, como decía, lo enviaba adelante, no lo había leído, perdón, pero lo enviaba Rodrigo González a propósito de Patricio Elwin, que salió diciendo hoy día, estamos viviendo en un tiempo de paz. Claro, po, porque ellos tienen paz. Claro, po. Nosotros no, no vivimos en paz. Los balazos suenan a cada rato, sirena y un montón de cosas, pero allá no ocurren esas cosas, po. No, po. Cumple 96 años Patricio Elwin. Hierba mala nunca muere, dice. Yo siempre me imagino el titular cuando muera Patricio Elwin, diga, el padre de la democracia, como ocurrió en Argentina con Alfonsín. Claro. ¿Larga vida al rey? Algo así, sí. El data eterno, una cosa así. Nadie se va a acordar de que fue no, uno de la frase va a ser papa, el padre de la democracia sí, claro. chilena. Ese claro. va a ser el mote. Seguro. Está listo. De la transición. Y fue un golpista, digámoslo. Sí, por eso. Fue el instigador del golpe de Estado, o sea, fue irresponsable. O sea, en la visión resentida que tenemos nosotros, claro, irracional, ultra y todo lo demás. Terroristas. De hecho, lo interesante del tema de la irracionalidad como discurso, que estaba muy presente esta semana a propósito del tema de las locuras, la irracionalidad tiene que ver con deslegitimar al otro. Entonces, los ultras... no tienen cabeza, ¿cachai? Por eso tienen cabeza pistola, porque no tienen cabeza, porque por tanto no hay sinapsis, no hay proceso y todo lo demás. Todos los demás son buenos porque obviamente son más cerebrales, piensan las cosas. Uno no dice qué estarán pensando, pero eso se da. Y es llamativo, vienen varias cosas. Yo creo que sí, ojo, yo creo que sí. Está compleja la situación igual para el gobierno. De hecho, el paro docente no ha parado ni ha amainado. Sigue. Que es llamativo, van a cumplir 3 semanas. Sí. La NEF el gobierno haciéndose los sordos por un lado y la dirigencia del Colegio de Profesores tratando de hacer el show más patético que han hecho en su historia. Que es básicamente decir, no, está todo bien acá. Sí, hay un par de gente que no están de acuerdo, obvio. Es decir, todos lados pasa eso. ¿Ah? Y van a consultar a la Libre Nación. No, vamos a hacer nuestra instancia democrática para que nos arregle el anarquismo y todo ese cuento. Así como, ¿ah? Nosotros tenemos mecanismos democráticos, a nosotros nos eligieron un montón de gente. ¿Cuántos profesores hay colegiados? De hecho, hubo un ninguneo el día de ayer de Jaime Gajardo a los no colegiados. Como si no les afectara. Entonces, tú decís, bueno, ¿para qué crees que están trabajando? Y uno dice, bueno, uno entiende, ¿sí? Como ya están trabajando, ellos son un gobierno, tienen un sueldo distinto al de los profesores, no trabajan en aula, etcétera, etcétera. Por tanto, tienen una realidad distinta. Eso es lo que hay que romper, la realidad. Por eso yo no espero que los parlamentarios se bajen el sueldo. No espero no. eso. No lo van a hacer jamás, po. Y ni tampoco voy a celebrar al que hizo la propuesta para decir, oye, nosotros intentamos, si sabéis que vaya a perder. Claro, no, esta cosa de, oye, es que fíjate que hay en un partido votó una gente así, otra gente así, entonces todos pueden culpar al otro. Dice, no, pero nosotros votamos acá, nosotros para el golpe teníamos 13, que era un partido. Siempre hay alguien que te permite jugar a claro. eso. Y dentro de los partidos dicen, ya la mayoría va a votar así, ya tú vas a votar en contra. ¿Pero por qué yo voy a votar en contra? Porque, bueno, te toca a ti. Pero es que esa es una táctica, una estrategia muy, muy antigua. La Iglesia Católica lo usaba mucho. De tener gente de un lado, gente del otro lado. Entonces, si la cosa va por aquí, ven, nosotros estábamos con esto. Si la cosa va por el otro, nosotros estábamos acá. Siempre están parados. Tienen un pie en un lado y el pie en el otro lado. Juegan al balancín. Yo no creo se que caen más, nunca. Yo creo que tenemos que dar el ejemplo. Y bajémonos el reajuste en el contrato colectivo de este año en la radio. Yo creo que tenemos que bajarnos el sueldo. Yo creo que... Yo creo que... No sé para qué no aumentamos en el último reajuste 5 pesos. Yo creo que es un exceso entre la realidad que hay en este país. ¿Tú crees que los vecinos me demanden por nada, me comiéndome la hoja en los árboles? Le roba la fruta y no va a terminar comiendo el árbol entero. Somos pobres. Tú, pero tú, felices. Y no le debemos nada a nadie. Se debemos todo. La no. Luz. Ah, pero eso es a las empresas, no estamos ni ahí. No, igual. Vamos a la autonomía total, poco a poco. El caso es que. Nada, pues. La gente hoy día se levantó más emputecida nomás, esa es la verdad. ¿Y tiene por qué? O sea, uno se pregunta por qué no. De hecho, hoy día falló nuevamente la línea 4 del metro, la express que no paraba. Sí. Entonces, nos vamos a tener una express que va a ser paradas cada estación por medio para que sea más rápido y expedito. Toda la gente para ahí esperando y pasaba la cuestión y no pasaba nada. La gente que iba arriba, que tomó en el primer, ¿cómo se llama? La primera estación, llegó a la última. Micro de vuelta porque estaba mal. No paró. Ahí está hablando Javiera Blanco. Javiera Blanco, que va a bailar en la Teletón. Ya, ¿y? Con Jimena Rincón. Uy, chuta. Ella es la favorita de Agustín Edward. Sí. La ministra del Trabajo. Le hice la regalona. Sí. Sí, po. Ella. Con razón estamos como estamos. Po. Sí, po. ¿Qué más podemos esperar? Sí. Ella. ¿Hoy va a ver la Teletón? No. Ah, yo voy a participar este año en la Teletón. Sí. Tengo que decirlo. Ya. ¿Y qué vaya a hacer? Voy a estar en la Vedetón. En la Vedetón. Me invitaron de jurado. Estáis de jurado, mira tú. Me dijeron, invitan a todos los medios. Dijeron, invitemos a claro. Radio Fest, a ver si cae. Claro. Y yo dije, sí, porque andaba volando bajo. A él que no le gusta ir a ningún lado, pero ahí sí. Ahí va a ir. En pantalla, pues sí, tele, va a salir con un cartel. Le dijo, claro. pero creo que me llama Don Francisco para invitarme. No, nada así de que una carta y todo el cuento. ¿Qué pasa, ser Antonio? No. y llamó Caecita, chica. Llamó, pues. Me dijo, ¿cómo está Alfonso? Se recuperó. Y lo cachan en todos lados. Este lo quieren llevar a Miami. Don Goyo. Oye. Pero que yo... está diciendo Don Goyo, que es Barça. Falta de respeto. Yo no me recuerdo. Es que sabéis que no me gustaba ese programa, cacho. ¿Cuál no te gusta? Ese de Sábado Gigante lo encontraba lo último. Y esa cuestión que hagan Vedetón. Sábado Gigante. Ahora estaba viendo acá cómo estaba andando. No es Vedetón, es Mister, como Mister Teletón. Mister Chile, una cosa. Ya, pero da lo mismo, ¿ok? Pucha. Oye, aclaro que no va a estar en la Teletón. No, pero por último ya llevan las medias minadas a la Vedetón. Ya, ¿qué pasó? Por último lleven vino bueno, po. Llevan al... Ah, y seguimos fomentando la cosificación. Muy bien. ¿Ah? No, hija de Afrodita pisándose la cola. No, y hacemos el programa. A mí me gusta mirar. Yo encuentro a las mujeres ricas y lo digo. La mina es rica y punto, se acabó. Y en eso no hay nada malo. Y si encuentro un hombre rico, también le digo, es rico. Y punto, se acabó. Ahora me llevan al... ¿Cómo se llama ese gallo? No lo acosáis. Ay, no, qué buena tu igualdad. ¿No? ¿Cómo se llama ese tipo, el que veía los animalitos? El que veía los animalitos. Que se lo... Que era un veterinario, bueno, ahí se lo llevan como estaban recién dándolo, como Mister. ¿Por qué estamos hablando del programa de la Teletón? ¿Por qué ustedes meten estas cosas? Tú ibas a ir para allá, no, yo a propósito de lo que dijeron, dije, me invitaron a la Teletón. No, era no, broma, no. Obviamente. Sí, po. A nadie le interesa. Sí. No sé, ¿qué panorama hay? Bueno, el viernes... Y no iríamos jamás. Dormir, dormir y dormir. Ese panorama bueno. ¿Qué cresta es eso? Tú no sabes, pero yo sí. Tengo que recuperar mis horas de sueño. Está bien, po. ¿Y usted? Uh-huh. Yo no sé. Algo tendría que hacer el viernes, el sábado. Siempre hay algo que hacer. Sí, no me... Tengo que ir a ver el departamento donde me voy a ir. Ay, él. Sí. Dice Severina Portea, te me le caíste, Neis. Te me le caíste. ¿Viste? No, yo me... Yo dije, pisa de cola, acá viene el boicot a la hija de Afrodita. Claro. Es lo triste de todo esto. Sí, yo siempre he dicho, yo miro, y aparte que yo les digo, yo no soy feminista, estoy recién empezando. Y siempre ay, y las feministas tienen que tener un diplomado. No, no, pero es que una hay... Una trayectoria. Es lo mismo, que hemos dicho siempre. Cuando estos hombres que van a marchar con las guaguas en brazos y que mi mujer es igual a mito, se toman un copete y le sacan la porquería en la casa. ¿Y cómo sabes tú que es así? Sí, aquí en la villa, cualquier revolucionario bueno para los conetes con las minas. Ah, bueno, sí, también yo vi. Sí, pues entonces. Sí. Por eso yo no soy. ¿Cachai? No, ¿qué? No soy, vengo de una familia que es súper machista. Ya. En donde todavía se le sirve al hombre el mejor plato de comida. Como corresponde, Dios lo dice. Está bien, ¿eh? Y trato de ir cambiando esa no temática. Este entonces no le hay comida al pobre Sammy. No, sí. Pero trato de ir cambiando esa temática de que somos todos iguales y todos tenemos... Mi hijo tenía que ayudar a su hermana a hacer, ayudarme a mí en las labores del hogar. Así como si mi marido está en la casa, también tiene todo el derecho a ayudar. ¿Ah? Uh-huh. Pero sí es así. Pero uno va aprendiendo en el camino. Pero ¿por qué voy a decir, por ejemplo, que yo lo que estaba diciendo es que por qué la Betón lleva minas bonitas y a la otra cuestión de los hombres llevan hombres que no son muy, ¿cómo se dice? Muy atractivos. Eso estoy diciendo. Que debería ser los dos iguales. ¿Ah? Ahora, pues, a mí me invitaron a, no sé, pues, a bailar. Yo soy ballenita, ¿no? No tengo nada, igual soy buena para la risa, para la talla, para todo eso. Ah, usted está preparada. No. No, proponiendo no para irte a la Teletón. Oye, la única vez que tuve que ir a esa cuestión de la Teletón, ¿te acordás que te dije? ¿Fuiste? Tuve que ir porque a mi hija le habían regalado entradas para ver a unos cabros que bailaban. Ya. Oye, quiero dar un dato, si me lo permiten, después de hablar de su rico y rica y todo el cuento. Esto es hoy, ¿cierto? Sí, hoy, en Concepción, a las 5 de la tarde, estará exponiendo Angel. La niña de las flores. ¿Ustedes ubican a Angel? No. Desgraciado, no. Pues integrante del panel de Cerro a la Izquierda, deberían. Ah. Deberían. Ahí hay dos niñas de Cerro a la Izquierda, ¿o no? Pero Angel es la única y... ¿Cómo era la otra parte? Bueno, se me olvidó, pero en fin. Única, grande y nuestra, una cosa ya, así. Ya, pero yo a ella la escuché el otro día. Ya, perfecto. Ya. Yo el otro día, la semana pasada estuve a través del teléfono porque... Te escuché. Se quedó pega, ese día te escuché. A mí no, a ella. Pero también te escuché a ti un día que llamaste. Ah, pero no fue la semana pasada. En fin, bueno, integrante del Cerro a la Izquierda, que va todos los días viernes a las 5 de la tarde a través también de las ondas de Radio Villa Francia, hay una jornada de debate, la salud pública y los trabajadores, salud intercultural. Con su exposición, el llamado conflicto mapuche y la salud intercultural, a las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, hoy. Están todos y todas invitados cordialmente a nuestra tercera jornada relacionada con la salud de nuestro país. Se realizará en el auditorio Ivar Hermansen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción el día miércoles, hoy 26 de noviembre a las 5 de la tarde. Esta será la última de las tres jornadas y tocaremos los siguientes temas: la salud pública y los trabajadores, salud intercultural, síntesis de toda la jornada. Esperamos contar con su presencia, lo esperamos con muchas ganas y un rico coffee break. Ahí como la última, como coffee break. Un cafecito nomás para compartir ahí. El nombre de la universidad se lo hubieras pasado mejor a acá a Alfonso para que lo leyera. ¿Por qué? Porque te salió como que te costó un poco acá, como era alemán acá, tú sabes, po. Le hubiera salido más qué simpática. ¿Por qué? En fin. Así que recuerden, hoy día a las 5 de la tarde en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, en el auditorio Ivar Hermansen, hoy día a las 5 de la tarde va a estar exponiendo ahí Angel, la niña de las flores. Entonces, todos los que estén en Angel Arias, tu ídolo lo tiene de apellido, dice, maldito profitador. beso. Y para todos los admiradores de Angel también, tiene varios admiradores acá. Me imagino quiénes serán. Te imaginas ahí bien. Angel, ya. La niña de las flores. Y le mandamos un saludo también y a todo el panel, obviamente, a Ramadiel y a todos los demás. Alejandro y la gente del panel del Cerro a la Izquierda, que va todos los días viernes a las 5 de la tarde. Buen programa, escúchelo. Sí, buen programa. Sí, sí. Me gustó mucho. Uh-huh. Igual que estoy escuchando La Galáctica, cuando lo tiran, lo retransmiten con Sesiones Galácticas. Sesiones Galácticas, bueno. Muy buen programa. También. Martes y jueves a las 3:30 de la tarde. Sí, muy buen De programa. Hecho, Julio, Jorge Sarmiento estuvo ayer en un pescador. Interesantísimo, sí. Está muy bueno. Sí. El tema es que... Y suena Revolución también, excelente. ¿Quién crees que ve la Teletón? Dice lo a Severina Portea. Mucha gente. Ahora cada vez menos, pero mucha gente. Porque antes no había cable, era como la dictadura de la Teletón, literalmente. No, y el comentario del otro día era el pobre niño que sufría, el pobre que viajaba, el que... Oh. La Inmortalidad del Cangrejo va a ser un programa especial de la Teletón. ¿Mañana? Sí, viene con varios niños en silla de ruedas. De hecho, estoy hablando en serio, si están armando todo un cuento ahí. ¿Ah? Yo, a mí me dan miedo. ¿Cómo llevan a comer a los niños en la Teletón y todo ese? Todo ese tipo de detalles que cumplen 25 años va a estar acá. Ya. en este programa. Vamos a ver, vamos a revisar el libreto igual ese día. Sí, yo creo que yo creo que deberías hacerlo, sí. Por favor. Y cuando me empezaron a decir, yo me acordé de algo así como, ¿cómo llaman a comer a los niños en la Teletón? Y dije, no, mejor vamos a revisar los libretos sí. de esto. Sí, sí. Sí, yo, por favor, te lo pido. Tallas para Don Francisco y todo el tema. Así, ay, ay, yo no estoy ni ahí, pero esas otras cosas no, porque nos va a saltar alguna denuncia, alguna demanda. No, no solo eso, sino que encuentro que no es bueno burlarse, hacer gracia de una situación como es la de los niños. Sí, el problema no es con deficiencia. Claro. El problema no es de la Teletón como lo que hace, ¿cachai? Porque cumple una labor que no se cumple en los hospitales públicos. Pero el tema es cómo lucran y cómo se hacen millonarios el resto. Mira, ¿ah? Y cómo utilizan eso. Por un lado está claro lo que dices tú de cómo lucran y cómo se hacen millonarios y cómo salvan empresas. Empresas que estaban a punto de quebrar, salen, tiran para arriba y todo el asunto. En eso yo estoy totalmente en desacuerdo. Ahora, de que la Teletón exista con la ayuda de toda la gente, también estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque eso es el Estado el que tiene que hacerlo. Por eso te digo. Porque nosotros estamos pagando impuestos, ¿ah? No para que los senadores, los diputados y toda esta gente se llene de plata de los bolsillos y cada vez gane más, sino que para justamente que tengamos una educación, una salud pública y una por eso te digo, y todos estos problemas sean solucionados con ese dinero, porque plata hay. Se supone. Pero no se supone, hay plata. No, pero te digo, pero a lo que yo voy es el hecho de que a mí me interesa que hayan estas instancias, ¿cachai? Por ejemplo, de que estén los niños, ¿cómo se dice? Por ejemplo, como el Instituto del Cáncer, que tenga una preparación directa donde tú los puedas atender. O sea, estas clínicas son buenas. Claro, ahora el problema es como tú decís, las empresas, claro, la gente que la dirige, sí. Eso, ese es el tema ahí. Y lo otro es que no tiene por qué ser la gente pagado la que esté por la gente. Pagándolo. Y más encima utilizarla con el sentimiento de estarte sacando lágrimas para hacerte sentir como lo culpable, peor. Culpable. Exacto. Y cuando el culpable sabemos que es Jota. Claro. Eso es. No, a mí me llama la atención de que este periodismo que se cree muy bacán y que denosta otro tipo de cosas y dice que el periodismo es serio, todo el tema, lo demás, hacer relaciones públicas, todos esos periodistas, todos, sin excepción, todos, en sus programas de foros y canales de televisión, entrevistando a Don Francisco, diciendo lo bonito que es la Teletón y te invitamos a ti para que pases. Eso se llama relaciones públicas. ¿Por qué un periodista decente le diría, mire, Don Francisco, le quiero preguntar por el caso Penta? Carlos Vela, ¿no? Fue presidente del directorio. ¿Durante 10 años? Más de 10 años. ¿O más de 10 años? Y obviamente está hoy día siendo investigado básicamente por el tema de evasión tributaria. Evasión tributaria que va directamente a las arcas fiscales. Arcas fiscales que son ocupadas precisamente para atender el tema de salud de miles y miles y miles de niños en todo el país. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que esté el caso de Navarro, por ejemplo? También fue presidente de la Fundación Teletón. ¿Cómo es posible de que las empresas miembros del directorio de la Teletón sean las mismas que casi no pagan impuestos? Pagan patentes miserables. En sus comerciales que dan durante todo el año, no hay ningún niño que esté con discapacidad, no hay ningún ciego, no hay ninguna persona que tenga problemas para caminar. No, son todos perfectos, rubiecitos. ¿De qué mierda de integración nos estás hablando con estas empresas que son parte del directorio? Y no estoy hablando solamente de las que cooperan. Estoy diciendo que son parte del directorio llamado Teletón. ¿No cree que es tiempo de abogar usted para darle una salida? Porque siempre hay que ser bueno. ¿No es tiempo de darle usted de que esto sea un tema país y que esto sea un tema estatal y que no quede cerca de un 95% de gente que no puede ser atendida porque no tiene capacidad, porque esto es una iniciativa privada apoyada y subsidiada por parte del Estado, que se desentiende del tema y quedan miles y miles de niños que no pueden ser atendidos, y más encima, después de ser niños, la gente vive y no tiene atención. Ahí empezaríamos a discutir. Y después invíteme a bailar y a mover el poto en la tele. Pero no, todo así. Sí, muy bien, y la Teletón una todo, y la solidaridad y todo el tema, sí. De más, po. Claro. ¿Y cómo van? Estamos, cada vez necesitamos más, y la ayuda de todos. Es lo único que, el mensaje que están tirando, siempre. Apretar a la gente a que entreguen, pero al final, como decía Inés hace un momento. Vamos a irnos con un llamado telefónico con Manuel Erazo, que él es vocero también de la Universidad Arci, de parte de los estudiantes, y vamos a estar hablando precisamente con él para ir viendo esto que ocurre en la universidad. ¿Qué debería haber ningún problema para aquello? Estamos con algunos inconvenientes. Espérenme un momentito para que terminemos, obviamente, bien esta parte final del programa. Tenemos a Manuel Erazo, de la Universidad de Arci, que aún está con problemas. No llegaron los honorables, se dice, a sesionar cuando tenía que tratarse el tema de la Arci. Justamente faltaron. Quedaron ese fue el otro día. Claro, pues quedaron en pan en la carretera, sí. Otro estaba con problemas de salud. Pero ayer... llegaron todos. Y tomaron la resolución. Claro. Ahora vamos a escucharla. Sí, vamos a saber qué pasó. Estamos al aire aquí con Manuel Erazo. Manuel, ¿tú me escuchas? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Manuel, tú eres estudiante de antropología de la Universidad Arci. Sí, estudiante de antropología de Arci. Perfecto. Y también uno de los voceros de la Asamblea Tridestamental de esa misma universidad, que componen trabajadores, academias, funcionarios y estudiantes. Claro. Una pregunta que va a ser un poco la entrada de esta conversación. Dino, ¿cuál es la situación actual de la Universidad Arci, la que están viviendo los estudiantes, la que tienen los trabajadores hoy día, 26 de noviembre? Hoy día los estudiantes, los trabajadores, los funcionarios, los académicos, nos encontramos en un estado de incertidumbre total, en el cual no sabemos si la universidad va a continuar o no el próximo año. Los trabajadores no saben si es que se les va a pagar o no los sueldos. Los estudiantes de música no saben qué va a pasar con su futuro. Los estudiantes de pedagogía, muchos de ellos hoy día no se encuentran con clases. Tenemos una situación de represión interna súper fuerte. La rectora Elisa Newman llama a agentes del Ministerio del Interior, preocupada por su seguridad personal, pero en ningún momento se preocupa por la seguridad de la comunidad en su conjunto, estando estos agentes dentro de la universidad funcionando. Ayer estuvieron en el Congreso viendo, ya la parte de las postrimerías vienen a ser de lo que era la Comisión Investigadora de la Universidad Arci. Digo la etapa final porque se había señalado en algún momento terminaba a ser una prórroga para invitar a más gente para tratar de indagar. Esto, hay dos versiones, una de que se logra un acuerdo entre el Partido Comunista y la UDI de no hacerlo, y otra de que señalan, por otro lado, de que habría habido presión y que amenazaron a un parlamentario, y por tanto, eso habría explicado, no sé cómo, pero habría explicado de que no se siguiera con esta investigación, y más encima, las últimas sesiones no se han podido realizar básicamente porque no ha habido quórum. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, nosotros en realidad, nosotros sabemos cuál va a ser el resultado de esa comisión. Lo más probable es que la comisión se declare que no está capacitada para la misión que se le encomendó. Frente a lo mismo, los invitados que se están llevando son miembros de la corporación, son exaccionistas de Arci, son miembros de la Cámara de Diputados, el mismo ministro del Interior, la subsecretaria, cuando todos sabemos los intereses que tienen estos personajes frente a la Universidad Arci y frente al Partido Comunista en particular. Entonces creemos que esa comisión no va a dar los resultados que frente a los que la comunidad hoy día está buscando. O sea, que se suspendan sesiones porque militantes de la nueva mayoría no asistan y no permite el quórum, ya nos está diciendo algo. Nos está diciendo que en realidad quieren boicotear la investigación. Si viene una investigación que está planteando la UDI, nosotros estamos bastante alejados de su manera de pensar. Nosotros creemos que si hoy día el partido, si hoy día la nueva mayoría tiene que decir qué está pasando con la Universidad Arci, que expliquen el robo y las desviaciones de millones y millones de dólares. Ayer yo, por ejemplo, revisaba algunas declaraciones de gente de la nueva mayoría, por ejemplo, estaba Yana Proboste, y que también citaba a Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, que dice que lo siguiente, que según el informe del Mineduc, ojo, que no ha terminado, pero entendamos de lo que dijeron ellos el día de ayer, que según el informe del Mineduc no había desvío de plata y por tanto no había lucro, sí había irregularidades, pero que eran subsanables. Y por otro lado, el tema de la comisión investigadora es que no se podía acreditar de que se lucre. Entendiendo el rol que tiene la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que tiene un rol fiscalizador, pero más allá de eso no puede hacer, uno entiende de que se espera un buen o un mal informe. Esto, porque esa es la finalidad de una comisión investigadora. Si hay un buen informe, este es llevado al Ministerio Público para seguir las acciones judiciales pertinentes. Cuando no hay un buen informe, esto queda diluido. Así como, mira, habían irregularidades, pero esto no constituye delito, y se entiende mediáticamente, porque esto no tiene nada que ver en términos judicial, de que no hubo lucro, porque eso lo tiene que determinar la Contraloría, que recién está empezando la investigación, recién está viendo, por ejemplo, el recurso de protección que puso Patricio Palma, que el enviado de encargado de la presidencia en AMI, en el directorio, que estuvo a cargo en su momento determinado de la Universidad Arci, de la Inmobiliaria Libertad. Uno no se explica, si hay tanta transparencia por decir esto nunca ocurrió, ¿por qué hay recursos de protección para que, por ejemplo, no se vean los datos contables? Uno llama la atención de por qué hay tantos obstáculos para que se sepa cuál es el verdadero funcionamiento que tiene la universidad. Ahora, eso tiene que ver en términos con las responsabilidades. Lo otro tiene que ver con el tema de gestión. Ayer, por ejemplo, nos hacían llegar de que había un foro sobre el tema de condiciones laborales en Chile, en Arce. Y uno dice, igual es como gracioso, igual. Es un poquito irónico, siendo de que hay acusaciones bastante graves respecto al acoso laboral, a las prácticas antisindicales. Tener un sindicato nuevo de un año al lado de uno de 22 años es una práctica sindical, antisindical, aquí y en la Quiebra Lají. Entonces, ¿cómo ven ustedes, como estudiantes, hemos tenido la versión acá de los trabajadores, pero cómo ven ustedes como estudiantes que tienen que ver también cómo van a salir de la universidad? O sea, como te decía al comienzo, nosotros tenemos una incertidumbre total frente a lo que planteaba la subsecretaria de Educación ayer, Valentina Quiroga, cuando decía que el informe efectivamente decía que no existía lucro. Cabe señalar que una semana anterior, en el mismo informe señalaba que no había lucro, pero era porque se declaraba incompetente, puesto que no tuvo acceso a las cuentas a través del Servicio Impuesto Interno, precisamente porque Patricio Palma interpone esta querella para que no se estudie. Uh-huh. Entonces, y también sobre el foro que va a haber sobre condiciones laborales. Sí. ¿De qué condiciones laborales hoy día no están hablando cuando crean un sindicato falso? Cuando uno de los voceros de su sindicato dice que hay trabajadores hoy día que están boicoteando la universidad, y se refiere precisamente a los trabajadores que están luchando por dignidad, que están luchando por un sueldo digno, incluso están luchando por algo que es mucho más básico, que se les pague su sueldo. Entonces, frente a esas condiciones que hoy día vive la universidad, a nosotros no solamente nos queda una pregunta: ¿qué va a pasar con nosotros? Por ejemplo, el ministerio es probable que no les quite la personalidad jurídica a la universidad, lo cual nosotros aprobamos, puesto que nosotros no queremos que hoy día cierre la universidad, pero ¿con qué recursos va a funcionar el día de mañana la universidad? ¿Cómo va a funcionar el próximo año? Puesto que no hay ingresos. Hoy día mismo sale un artículo en el Declinic que el Banco Estado niega el crédito a la universidad. Entonces, si hoy día no existe un financiamiento, si el Estado, si la nueva mayoría plantea el administrador provisional, pero el administrador provisional viene sin recursos a la universidad, ¿qué va a administrar? ¿Qué dinero va a administrar? Nosotros creemos que hoy día, en las actuales condiciones, la universidad sí va a cerrar. Ya. Puesto que no tiene un funcionamiento, no tiene cómo funcionar, no tiene continuidad. Pero nosotros queremos salvar este proyecto, y no el proyecto en el sentido en que el proyecto que levanta el Partido Comunista, sino que nosotros queremos defender el proyecto universitario, un proyecto que se construye testamentalmente, un proyecto en donde la comunidad se apropia de la universidad y la pone a disposición de las necesidades del pueblo de Chile. Eso es lo que hoy en día queremos. Acá una de las discusiones que ha habido, Manuel, yo no sé si está de acuerdo conmigo, tiene que ver con, obviamente, lo que tú estás diciendo, el partido, la presencia del Partido Comunista dentro de la universidad en términos de la dirección, a propósito de ICAL y los controladores dentro del directorio, y lo que era la inmobiliaria Libertad S.A. Está encargado, director de aquello, era Patricio Palma, militante del Partido Comunista. Porque se dice después que la universidad tenía militantes, pero nunca fue como partido. llama la atención esto porque en diciembre del 2013 es el propio Juan Andrés Lago quien, en un reportaje en exclusiva a el diario La Tercera, anuncia el retiro del Partido Comunista formalmente, como la decisión política, de la Universidad Arcis. Y después se dice que nunca estuvieron como partido. Sí, ahí vemos una de las tantas mentiras que hoy día está planteando el Partido Comunista. También cabe señalar las intervenciones que tiene en la Cámara de Diputados el diputado Daniel Núñez, el exsecretario el exsecretario general de la universidad. Eso me voy a preguntar, ¿no es raro que Daniel Núñez esté ahí cuando él es una persona que estaba en cargo directivo, que es un responsable directo de lo que ocurrió? De hecho, el mismo plantea que el Partido Comunista está desde los años 80, luego vuelve en los años 90, ¿sí? Y para luego desde el 2004 en adelante estar permanentemente. De hecho, el directorio del 100%, yo creo que el 90% eran miembros del Partido Comunista. Y hay cosas, por ejemplo, que en la interna de la universidad también se conocen, de que muchos militantes tienen becas solamente por pertenecer al Partido Comunista. Existen becas solo para los militantes del Partido Comunista dentro de la universidad. Entonces, que nos digan que nunca existieron, yo creo que se están dando cuenta que efectivamente hay un robo y no pueden ocultarlo. Entonces, hoy día quieren limpiar su imagen. Una imagen que ya está hace bastante tiempo en decaimiento. O sea, respecto a eso, yo escuché el otro día en una discusión respecto a si existían o no existían becas respecto a ser solamente militante del Partido Comunista. Yo tenía amigos que tenían becas por ser del Partido Comunista. Y obviamente, en términos de amistad y de conocimiento, sabíamos perfectamente que eso era así. Pero el tema va más allá, porque va acá, a ver, tiene que ver con un tema de una administración. Y tiene que ver probablemente más allá incluso del delito, que tiene que ver con un tema de coherencia política. Porque básicamente lo que se le está criticando al Partido Comunista, en términos como rol político, es que tenía el mismo funcionamiento que tenía Joaquín Lavín en la Universidad del Desarrollo. Es eso, básicamente. Tenemos una inmobiliaria, transplantamos acá, pasamos la plata por aquí, y alguien puede decir, bueno, esa es plata legítimamente retribuida, no estamos haciéndonos ricos, no nos compramos una mansión, no fuimos a comprar un yate con esto. Pero no se puede hacer eso. Se supone que las universidades no son para eso. Y es lo mismo que le criticaron en su momento determinado a Lavín o a cualquier otro. Si la comisión... pero frente a lo mismo también hay un hecho que ocurre en universidad, si bien actúan bajo la inmobiliaria, el problema es que al momento en que se retiran sus acciones, retiran un poco más de dinero y dejan a la universidad en quiebra. Entonces ahí sí se le suma un punto distinto a los hechos de lucro, que si bien nosotros no creemos que sea lucro, nosotros creemos que efectivamente es un robo, dejaron a la universidad sin dinero alguno. O sea, eso es lo que voy, es que más allá, lo mismo que tú estás diciendo, más allá de que es un robo o no robo, más allá de que si hay lucro o no lucro, más allá de si hay un delito, acá hay una decisión de carácter político, de un partido que dice, retiremos nuestro capital de acá, y retirarle capital en ese momento a la universidad era dejarla caer, dejarla morir. Eso es una decisión política, por tanto, la mayoría de los cuestionamientos son políticos, más allá del delito, que es un tema que se tiene que investigar, y particularmente la Contraloría. O sea, acá hay una crítica política, es decir, ustedes están haciendo algo que, si lo hubiera hecho otro, estarían pero condenándolo y probablemente poniéndolo en la hoguera. Pero ustedes lo hicieron. Ustedes dejaron caer la universidad sin importar que habían trabajadores, estudiantes y todo, porque tomaron la decisión política de asumir un gobierno, cosa que no habían hecho la vez anterior, que habían apoyado en segunda vuelta, candidato a la Concertación, pero nunca habían pertenecido formalmente o oficialmente a un gobierno. Acá lo hacen y en diciembre del 2013 toma la decisión política como partido de retirarse. Eso es, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y frente a lo mismo también tienen que ser capaces de asumir esas responsabilidades políticas. Si toman una decisión, deben ser capaces de asumir las responsabilidades. Manuel, a la interna, ¿cuál es el clima entre estudiantes? ¿Cuál es el clima ahora dentro de la universidad, entre estudiantes? O sea, hoy día existe un clima de un descontento total, en donde la rectora está deslegitimada completamente, en donde el partido intenta levantar una nueva coordinadora, que le llaman coordinadora Salvemos al Arci, que nosotros en realidad decimos que es coordinadora Salvemos el Lucro, coordinadora Salvemos el Robo que hizo el partido. Uh-huh. Y claro, llaman a votaciones universales, en donde de un universo de prácticamente 3.600 miembros de la comunidad en general, contando estudiantes, trabajadores y académicos, solamente votan 240 personas, y de las 240 personas, un 30% son egresados. Entonces, de esa manera no intentan hoy día deslegitimar el movimiento un movimiento de carácter testamental que solamente hoy día está intentando buscar respuestas. Nosotros tenemos acá un comunicado de esta asamblea testamental de que pide la renuncia de Elisa Neumann, que ella era de la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencia, es designada en un momento determinado rectora en reemplazo de Leal, que había reemplazado anteriormente a Margota. Han habido una sucesión. Ustedes piden que renuncie para poder dar calma un poco a la universidad, de que se elija, de que haya alguien que tenga legitimidad, por lo menos transversal, para poner de una u otra manera la discusión ni el orden, cosa que no tiene la actual rectora. Hay una acusación respecto a uno de los comunicados también del ingreso de supuestos agentes del Ministerio del Interior. Claro. ¿Efectivo eso? Sí, de hecho existen hoy día agentes dentro del Ministerio del Interior. Uh-huh. Muchas veces lo hemos descubierto, puesto que están en todo momento cuando nosotros tenemos reuniones, se ponen en las puertas. Hoy día no nos podemos organizar tranquilamente, nosotros todas las actividades tenemos que hacerlas fuera de la universidad. Entonces, dentro de ese clima, y es un clima que genera precisamente esta autodesignada rectora, lo que nosotros queremos hoy día, ¿por qué estamos exigiendo hoy día la renuncia? Precisamente porque hoy día la rectora se está transformando en parte del problema y no en parte de la solución. Nosotros creemos que tenemos que tener un interlocutor válido con el Estado, con el Ministerio de Educación, para que veamos desde la comunidad de qué manera resolvemos el conflicto. Entonces hoy día, cuando la rectora no es capaz de asumir responsabilidades, cuando hoy día la rectora se preocupa más de llamar a agentes del Ministerio del Interior, cuando la rectora se preocupa más de salir en la prensa diciendo que está todo absolutamente normal, es una rectora que no sabe cuál es la situación que hoy en día vive Arce. Se supone que había un calendario, se supone que había una fecha, me parece que en la quincena de diciembre, el máximo, para hacer votaciones, cosa que actualmente Elisa Neumann, actual rectora, quiere posponer, quiere dejarlo como para el próximo año. Claro, de hecho, esa fecha que tú me dices, uh-huh, anterior a esa fecha han habido tres fechas más. ¿Qué se han corrido? O sea, la primera fecha fue en octubre del año pasado, la segunda fecha fue en octubre de este año, la tercera fecha fue en noviembre. Ahora plantean diciembre, pero nosotros estamos viendo que hoy día la rectora no se quiere ir. Hoy día la rectora se sube el sueldo, tiene un sueldo bastante abundante. Entonces, frente a esas condiciones, es muy poco probable que se quiera retirar si está lucrando hoy día con nuestras mensualidades. Uh-huh. Por tanto, ustedes como coordinadora triestamental, ¿cuáles son los pasos que van a seguir? Porque estamos llegando a fines de noviembre, una quincena de diciembre está a la vuelta de la esquina, y con eso ya prácticamente se cierra el año. Mira, para nosotros el año se va a cerrar cuando tengamos soluciones concretas. Nosotros vamos a seguir en estado de movilización. Nosotros estamos estudiando quizá llevar a cabo una demanda frente a la universidad, frente a ICAL, frente al partido, frente a los que sean responsables de la crisis, porque nosotros queremos hoy día una solución. Hoy día hay muchos compañeros que tienen grados de depresión, compañeros que no están durmiendo, compañeros que tienen grados de ansiedad, compañeros que hoy día tienen una incertidumbre en su familia, compañeros que se esfuerzan en pagar su mensualidad. Entonces esos compañeros hoy día tenemos que darle una solución. Para nosotros el año no se termina hasta que tengamos una solución concreta. Manuel, te queremos agradecer el contacto, vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo con esta lamentable teleserie venezolana, uno podría decir casi irónicamente, de que ha sido la situación de Arce. Esperamos que se encuentren las responsabilidades pertinentes en términos políticos, legales o lo que sea, respecto a lo que ocurrió, entendiendo de que aquí había un proyecto de una universidad con pensamiento crítico, una universidad que viene con una historia incluso antes del 90, que se fue formando y que en definitiva terminó, al parecer, terminó siendo, porque acá hay una acusación que yo la he escuchado por lo menos en la Comisión Investigadora de la Universidad de Arce en la Cámara de Diputados, que una de las tesis que se está viendo es la triangulación de dinero hacia campañas políticas, y eso es parte de lo que se está investigando más allá de lucrar para comprar mansiones, lo que sería un tema grave. Pero hasta el momento, ojo, las investigaciones siguen, uno tiene entendido, por lo menos la Contraloría sigue investigando, y es ese órgano el que va a determinar básicamente si hubieron este tipo de triangulaciones, si llegaron los dineros exactamente a donde dijeron que tenían que llegar, si aparecen o no estos 4 millones de dólares que andan por ahí, etcétera, etcétera. Y que sea lo mejor también para todos los estudiantes, más allá de independientemente de qué color o partido o organización tenga cada uno. claro, si, como te decía al principio, hoy día nosotros queremos que, si bien hay responsabilidades, la justicia se encargará de ellos, pero nosotros hoy día queremos una solución. Solamente queremos eso. Perfecto, Manuel Erazo, uno de los voceros de esta coordinadora triestamental que componen estudiantes, trabajadores y académicos de la Universidad Arce. Te queremos agradecer el contacto y que estés muy bien, pues. Ya, pues. Igual a ustedes, gracias por la tribuna. Dale, que estés muy bien. Chao. Chao. Ahí estábamos con Manuel Erazo, que parte de la coordinadora, en definitiva, que se ha generado Asamblea Triestamental de Trabajadores, miembros del sindicato, funcionarios académicos y también estudiantes de la Universidad Arce, con esta crisis que se viene arrastrando ya del año pasado, por lo menos a principios, o sea, a finales del 2013, que ya se sabía que iba a ocurrir esto, y a principios de año que empieza con problemas, y estamos terminando el año y no ha tenido solución. Han sido reprimidos, han sido ninguneados, que le hacen el trabajo del juego a la derecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, cosa que no es menor. Estamos hablando de Arce, que la mayoría de la gente que entra a estudiar ahí tiene un pensamiento crítico, no sé si necesariamente de izquierda, pero no es un piropo que le digan que están vinculados a la derecha, para nadie los que está estudiando ahí. Estamos llegando a la parte final de este programa, o llegamos hace bastante rato y seguimos. Sí, parece. Pero había que hacerlo. Sí, estuvo buena la entrevista, fue interesante. A mí me dice que está ahí, se ve que ha dormido. No, estaba muy fome. Muchas gracias, Alfonso. Estaba... Me congratula eso. Ay, gracias. No, estuvo interesante y aclaró bastantes puntos, bastantes cosas, de lo cual de repente el común de la gente, nosotros mismos, por no estar insertos directamente en el problema, sucede que llega un momento en que no hay cosas que no sabemos o ignoramos porque la información es muy poca la que entregan, claro, los medios de comunicación el hecho, por ejemplo, nacionales, de que entonces, esté gente del ministerio metida escuchando, claro, o sea, las decisiones, o sea, hay funcionarios, por ejemplo, del Partido Comunista en el Ministerio Interior y está ahí, no, también, sí, incluso en otro organismo de seguridad, claro, de gobierno, porque es entendible también que están hoy día siendo la parte oficialista, son parte del gobierno. Claro, pero perfecto, se supone que los jóvenes, son los estudiantes, son autónomos, tienen todo el derecho a hacer asamblea dentro de los establecimientos y además de decidir qué medidas tomar, y tampoco pueden estarle tirando la pelota. O sea, la Universidad del Mar, yo me recuerdo que empezó como con estas aristas de hoy, hey, miren, algo está pasando acá, y nadie pescó en su momento. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, ahí está el caso, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día en la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, por ejemplo, que subieron los aranceles arbitrariamente. O sea, tenemos, claro, los mismos problemas, ¿qué?, que teníamos antes del 2011, durante el 2011, durante el 2012, y no se ha solucionado, porque no hay voluntad política para hacerlo. No hay interés. Uh-huh. De hecho, hay intereses, y es un poco económicos, lo que no entiende uno de ciertos sectores políticos, porque el otro día leía una entrevista de alguien que decía, bueno, se nos está terminando la paciencia con el gobierno, gente que es del partido de gobierno, me refiero particularmente al Partido Comunista, se nos está terminando la paciencia con el gobierno tiene que hacer los cambios que dijo, porque si no, bueno, imagínate, gente que no tiene ese compromiso, que ya perdió la paciencia. Ustedes, claro, probablemente les queda un poquito, pero la gente le perdió la paciencia, porque aquí hay un montón de expectativas que se dieron. Por ejemplo, nadie ve cercano tener educación gratuita y de calidad ahora. No, po. Yo no conozco gente que vea cercano eso. No, y se perdió, po. Uh-huh. Se, sí, perdió, se perdió esa, sí, consigna, se perdió el eslogan. Uh-huh. O sea, ahora, bueno, ya, si quieren lucrar, lucren, pero sean moderados. Quiero darle una información, uh-huh, me estaba cotejando precisamente esto, particularmente al integrante del grupo Rebeldías, lo hemos tocado acá, la gente del Bronx en Estados, uh-huh, Unidos, ya fue liberado, pero al parecer con cargos, según nos señala Joaquín, y Víctor Toro nos amplía más la información, la tengo por acá, si me esperan un poquito. Sí. Fue arrestado en Ferguson Gonzalo Venegas, del grupo Hip Hop Rebeldía, que como conocemos, colaborador de Telesur en inglés en Estados Unidos, miércoles 26 de noviembre, hoy, en ciudades de resistencia de los Estados Unidos. Tenemos diferencia horario, ellos tienen menos horas que nosotros, si no me equivoco. Esto vendría siendo como en la mañana de allá, o en la noche, a esta altura puede ser la madrugada. Estoy tratando de ver cuántas horas de diferencia teníamos. Eran como las 12, ayer eran como las 8. Son como 4 o 5 horas de diferencia, por lo menos en Ferguson, en este estado, el estado de Missouri. Y, bueno, mientras ciudades hay movilizaciones por lo que ha ocurrido después de que han dejado libre cargo, que no hay proceso para de Darren Wilson, policía que disparó 12 veces a Michael Brown, este muchacho de 18 años, el gran jurado determinó que no va a ir a juicio porque no hay procesado. Por tanto, no va a ser procesado Darren Wilson. Y para más terrible, anoche fue entrevistado este policía diciendo de que él no tiene ningún peso de conciencia, que él actuó como correspondía frente a todos los protocolos a los cuales él está preparado. El otro día también veíamos que mataban a un niño de 12 años para una nueva juguete y estaba en un parque, en un parque de diversiones. Claro. Sí. Así que... lo que tenemos entendido allá, por lo menos lo ampliaba Joaquín, que estaba viendo aquello, él fue liberado. Pero quedó con cargos. Él, aparte de bueno, ser hip hop activista, es corresponsal también de Telesur allá en Estados Unidos. Así que terminó ampliando la información. ¿De qué nacionalidad es? Es chileno. Es chileno, Gonzalo Venegas es chileno. Radicado ya hace mucho tiempo, en familia allá en Estados Unidos. Esto en el contexto de bueno lo que está ocurriendo en Ferguson. Y la bueno, estoy viendo ahí más o menos, bueno, insisto, él ha sido liberado, por lo menos la información que tenemos, de Gonzalo Venegas, miembro del grupo de hip hop Rebeldía, chileno, residente en Nueva York hace buen tiempo ya. Particularmente él trabaja como un activista con la gente del Bronx y estaba en Ferguson como activista. Se han hecho, de hecho, hubieron manifestaciones. Hablamos con Fabián también, que estaba con su compañera ya el otro día en la noche, a propósito de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y que se han estado haciendo movilizaciones en Seattle, en Chicago, en California, en Filadelfia, en Nueva York, en Ferguson, en Missouri, y en distintas partes de Estados Unidos, cada vez mucho más potente. Toda la fuerza para él. Atento a lo que ocurra con él, atento a lo que ocurra con Lawrence Maxwell, que supuestamente se le retira los cargos de terrorismo, esto me refiero al caso en Estados Unidos, después que fuera detenido el jueves pasado en una manifestación multitudinaria en el Zócalo de el DF, la capital de Ciudad de México, y que fue llevado hasta Veracruz junto con los otros también detenidos. Lo que se sabe hasta ahora es que se está viendo, los padres están comunicados con Cancillería, ellos plantean que esto es un montaje, ellos plantean de que se le está tratando de ocupar como chivo expiatorio, tanto por el extranjero, tanto porque él es mayor que el resto, tiene 47 años, Lawrence Maxwell. Lawrence Lolo Maxwell, me había conocido como en su militancia cuando él era J, en los 80, era Lolo. Así que, nada, pues, pendiente también con lo que pasa con chilenos que están peleando en otros lados también y que están revelándose también con la injusticia. Ojo, pero el grupo de Hip Hop Rebeldía tiene un contenido social así, pero potente. Si pueden, búsquenlo. Lo vamos a hacer. Oye, yo micrófono. También, sí, me quedo, antes de despedirme, hablar también de este joven Rafael. ¿Te acuerdas el que se cayó de la locomoción colectiva? Sí. ¿Qué pasó con él? Bueno, aún no tiene respuesta. Se va a perder su graduación, no va a poder dar la famosa PSU. Está postrado en cama, se consigue una silla de ruedas y la empresa no se hace responsable. Recordemos que él iba viajando en línea 516 de Metbus, creo que es esa línea, desde Pudahuel hacia la Alameda. En un viraje de la micro, al doblar, él se apoya, su cuerpo se va contra la ventana, y la ventana no es que se haya quebrado, no, la ventana cayó completa. Este cabro salió eyectado, se golpeó la cabeza, está con TEC abierto, múltiple fractura, moretones, magalladuras por todo su cuerpo. Y cara, los pacos lo único que le dicen es que tiene que esperar, nada más, que el fiscal vaya a visitarlo a la casa para que tome declaraciones para saber lo que pasó. Y la empresa, mientras fiscal no empieza investigación, no determina ni ayuda en nada. Así que, por favor, les pido que difundan esta historia. En Facebook está como This is Stack One. ¿Por qué? Porque él es un rapero consciente, ¿ah?, que tiene muchas muy buenas canciones. Es un joven de 17 años, se llama Rafael. Pero él siempre está en las poblas, está solidarizando con las personas que están con problemas, con las causas sociales. Siempre está hablando de eso. Ahora, necesita él una mano, si es que hay algún abogado, algo que lo puedan orientar. Porque tú sabes que en estos momentos, cuando es algo así como vamos a denunciar o vamos a demandar a tal, aparecen todos los buitres también. Po. Sí. ¿Mm? Entonces estamos claros. Entonces, porfa, el que pueda, por último, manda un Twitter, un DM, y yo le hago el contacto con este chiquillo, el Rafa, que está muy jodido en su casa, no se puede parar, y todo el tema, sin medicamentos, con controles, curaciones, diversas heridas, que la mamá tiene mucho miedo que se infecten también. Claro. ¿Por qué? Por la calor y por la falta de atención también. Y ahí, pues, tuitear a la empresa, a la Medbus, de que se haga responsable una vez por todas, po, ¿ah? Porque él acaba de leer un poquito lo que dice él. Él dice, no se trata de que yo tuve un accidente. Se trata de las condiciones del bus no eran las adecuadas. Se trata de que a cualquiera le pudo pasar y de que Medbus debe hacerse responsable. O sea, él tampoco está pensando en él mismo. Él lo que dice es que las condiciones no que viajamos siempre... Claro. ¿Ah? Que es inhumano, es injusto que no le suceda a otro. Claro, ese es el tema. Eso es poco ya. Así que, por favor, a los que puedan apoyar, háganlo, me mandan un DM y todo el tema. ¿Ya? Vamos a ver si vamos a poder logramos hablar mañana con él, de hecho el tema ahí, comprometido a aquello, y ver también qué podemos hacer, po, entre todos, también los que escuchan, me refiero, y a los que estamos acá y gente, amigos de la radio. Si les parece. Claro, sí, de todas maneras. ¿Sí? Bueno, insisto, el caso del chileno Gonzalo Venegas fue detenido en Ferguson. Él es cantante del grupo de hip hop Rebeldías y también corresponsal de Telesur en inglés. Y por lo que nos dice Joaquín, que estuvo ahí chequeando, él ya habría sido liberado, pero le pusieron cargos. Y vamos a estar atentos a aquello. Un saludo para él y para su familia, así como también a Víctor Toro, por la comunicación que tiene constante con nosotros. Sí, métanse, blog, les digo, que se me olvida, la rebeldía de los inmigrantes.blogspot.com, también pueden ahí comunicarse, o con Víctor Toro Ramírez ahí en su Facebook, también pueden comunicarse directamente con él, ahí en la Peñita del Bronx, Nueva York. Y mandamos saludos a Fabi y a toda la gente allá. A su compañera. Sí. Claudia. Ya, yo me despido porque hoy día voy a hacer el examen a mi hija. Que les vaya muy bien. Por fin. Así que muchas gracias a todos los que me apoyaron. Besitos, los quiero mucho. Y nos estamos escuchando en la noche con las hijas de Afrodita. Recordar que también a las 3 de la tarde están los abogados atendiendo gratuitamente aquí en la Estepas 845. Eso. Bueno. Y yo por mi parte me despido. Hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar. Aguante los profe. Conscientes. Aguante los profe. Eso. Así es. Importante eso. Los de la ANEF también, que sigan en su paralización. ANEF lo hace mucho, de la Asociación de Funcionarios Municipales. También. Y también están los de Confenats. También están. Que están en movilizado. En movilización. A todo ello, todo nuestro apoyo, que sigan adelante. Y bueno, me despido hasta mañana y gracias por escucharnos. Chao. Que estén muy bien. Nosotros nos encontramos mañana jueves a las 10 de la mañana junto con Joaquín. Así es. Juaco. ¿Tú, cómo está tu agenda? No sé, hoy día... Es la incertidumbre más... Sí. ¿Ah? Ellos. Yo me dejo llevar por el viento. Claro. Puedo ir para allá, para acá. Él ocupado. Así. Ella. Vamos. Él con agenda. Nos despedimos. Saludos a la Ana Karina, a Loa, a Emilio. Además que la Teletón... Ah, una cosa que decía. Y Rodrigo González, que dice, excelente programa el de hoy. Se habló de todo lo relevante en este país. Y probablemente nos quedó mucho más, porque en este país pasan cosas relevantes, o cosas graves, o cosas trágicas. Y a cada rato. Oye, sigue la votación respecto al tema del reajuste en la Cámara de Senado hoy día. Sí. Vamos a estar atentos. Mañana lo vamos a tener todo. 7 puntos. Toda la información se la vamos a tener. Estamos ahí. Así tenemos gente en todos lados, siempre. ¿Ah? Y saludo RN, de aquí no sale. Chao. De aquí no sale. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer.